Bienvenidos al episodio 382 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el tramitado Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Cómo van esos accidentes bancarios por ahí? En general creo que bien. Me rehúso a permitir que alguien me quiera robar el dinero que me regaló. Me parece, Beto. Creo que los bancos se quedan con demasiado dinero como para que uno les devuelva nada. Sí, sí. Cuando algo pasa en contra del banco, la verdad es que uno, en lugar de decir, ay, quizás debería decir algo, mejor debería pensar, ¡ah! Soy como Robin Hood. Sí, sí. O también puedes pensar que vas a tener 100 años de perdón. Puede ser, Beto. Sí, tal vez ese lema sea el correcto. O sea, adagio. Me imagino que también existe por allá, ¿no? Sí, es bastante común. Sí, sí. Ladrón que roba ladrón. No hay honor entre ladrones. Hay muchos, son comunes y están en varios idiomas. Hay muchas variantes de ese, sí. Ok, Beto. ¿Qué te parece si empezamos a responder preguntas? En un día de Copa Libertadores y de Champions League, Beto. Todavía no puedo ver los partidos de la Champions. Creo que voy a tener que ver los resúmenes porque hay demasiado fútbol hoy día. Yo escuché un par de la Champions. Sí, hubo 10 goles en dos partidos. Sí, mi hermano estaba viendo, entonces yo estaba trabajando, pero los tenía como ruido de fondo. Sí, yo estaba trabajando, pero no lo puedo tener como ruido de fondo. Sería muy llamativo, Beto. Ok. ¿Qué te parece si partimos con YouTube? Que creo que dejamos algunas preguntas pendientes la semana pasada. Sí, la semana pasada dejamos pendientes algunas preguntas de Diego Mendoza. Entonces podemos partir por ahí. Y dice, hola, un saludo a ambos. Les dejo algunas preguntas o comentarios. ¿Podrían comentar la nota de la aparente acreditación de Roy Thomas como co-creador de Wolverine? Y sobre todo, ¿qué opinan de la controversia respecto a si los editores debieran ser tomados en cuenta en los créditos como creadores de los personajes? Hablamos extensamente de esto en el episodio anterior, Diego, así que yo creo que ya lo escuchaste, y si no, te recomendamos que nos escuches en el episodio 381. Que esta semana le podemos hacer un par de adendos, ¿eh? Porque aparecieron un montón de profesionales a decir que Roy Thomas sí se está pasando de listo. Sí, o sea, mira, yo creo que en el caso en particular de Roy Thomas no hay mucho más que discutir. Respecto del caso abstracto de un editor que colabore creativamente en la creación de un personaje, a mí me parece que no es una... No es un terreno o una discusión completamente zanjada, por lo menos en lo que a mi opinión respecta. No estoy completamente de acuerdo con las afirmaciones de Mark Waid, por ejemplo. Pero, no, digamos, 90% sí, pero no 100%. En su mayor parte sí también. A lo mejor hay una que otra que sí, a lo mejor es un poquito exagerado en qué tan rígido es, pero sí hay muchos temas ahí que vale la pena destacar. Y lo que sí es que a Roy Thomas lo están dejando como trapeador viejo públicamente, porque... Sí, Forbes, ¿no? Yo igual me pregunto qué tanto será de esto Roy Thomas, qué tanto será de una intención de aprovecharse ahí de... No sé, no sé qué tan metido está Roy Thomas en el tema. Igual es un caballero de 84 años, así que no sé. Sí, pero por ahí, por ejemplo, la revista Forbes, a quien decidió entrevistar para preguntarle sobre el tema, fue una reconocida abogada especializada en derechos de autor, uh-huh, y específicamente en el caso de los cómics, que es Christine Balada. ¿Sabes quién es Christine Balada? No. La viuda de Lin Wein. Oh, ouch. Es un especialista en el tema, y en este caso podría considerarla como la parte afectada. Entonces, sí, sin llegar nunca al punto de ser agresiva, sí, sí hace un desglose de la situación y de cómo funciona, y explica por qué un editor no debería tener créditos en la creación de un personaje. Y lo hace apuntando. Habrá quien diga que estoy haciendo esto desde el punto de vista de la viuda de Lin Wein. Y aquí se les olvidó una cosa. Len fue el sucesor de Roy Thomas como editor en jefe de Marvel. Si se tratara de que el editor puede tomar crédito por creaciones, tengo una enorme lista de cosas en las que yo podría reclamar que se le dé crédito a Len por la creación de sus personajes. Y no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque Len jamás lo habría hecho. Sí. Entonces ahí es el primero de que hay allá un nivel de estatura moral que, ¿cómo debates eso? Y por ejemplo, Kirby Busiek mencionó que cuando Roy Thomas dice que esto no le va a generar ningún beneficio económico, dice, o se está haciendo el tonto, o de veras no tiene idea de lo que está haciendo, porque no es que estuviera haciendo esto nada más por tener más crédito, porque tiene una carrera lo bastante importante como para tener un lugar importante en la historia del cómic. Entonces, como decía, hay nada más para agregarle una estrellita más a mi currículum. Dice, no es cierto. Dice, por otro lado, yo he estado con él en al menos dos funciones de películas del MCU donde apareció mi nombre en pantalla. Y Roy sabe también como yo que si tu nombre aparece en pantalla, no importa en qué categoría o con qué crédito, eso implica que vas a recibir un cheque. Generalmente son muy pequeños sin importar lo que hayas hecho, y algunos son más pequeños que otros, pero vas a recibir un cheque, pase lo que pase. Entonces, al estar en la categoría de creador, su cheque va a ser un poco más grande que los que aparecen en agradecimientos especiales. Y Roy lo sabe. Entonces, que diga que no tiene beneficios económicos por esto, es una mentira. Y dos, esto también cambia la forma en la que él se puede cotizar para presentarse como invitado en una convención. No es lo mismo que invites a un ex editor en jefe de Marvel Comics. El creador de Wolverine. Ex editor en jefe de Marvel Comics y creador de Wolverine. Sí, y además que, mira, la carrera de Roy Thomas creo que admite varias categorías por las cuales tiene un lugar importante o por lo menos un lugar destacado dentro de la historia del cómic estadounidense. Como para necesitar, mira, esto. Nada más hablando del tema de licencias, Roy Thomas es responsable de haber revivido a Conan. Conan era un personaje olvidado. Nadie sabía quién era Conan. Conan tenía más de 30 años sin ser publicado. Y de repente Roy Thomas fue y lo trajo. Antes de ser profesional, es uno de los responsables de la formación del fandom del cómic en Estados Unidos. Que es una labor no menor. Es uno de los primeros periodista serio. Alter ego. Periodista serio del cómic. Es responsable de una de las revistas más antiguas que habla del cómic. Alter Ego es una revista profesional, tal cual ahora. Mucha gente no le dice revista, le dice prosín. Porque Alter Ego nació en 1964 como fanzine, que él hacía en fotocopias y repartía en tiendas de cómics y en reuniones de fans. Uh-huh. Él es el... ¿Quieres un dato más que a mucha gente se le olvida? Digo, el tema de las licencias no nada más es Conan. Trajo a Conan de vuelta a la cultura pop, no nada más a los cómics. Lo trajo a los cómics y eso permitió que estallara en popularidad y hubiera películas y se reeditaran todos los libros de Howard. Y además, él es el responsable de haber asegurado la licencia de Star Wars para Marvel Comics. Entonces, nada más si lo ves desde este tema de licencias, y es uno. Después era el asistente, mano derecha de Stan Lee durante muchos años. Es el responsable del relanzamiento de la Justice Society a fines de los 70, a principios de los 80. Es responsable de la creación de Infinity Inc. Uh-huh. Es el responsable de la creación de múltiples personajes, de la edición de múltiples revistas. En fin, tiene una carrera extensa y destacada. Sí. O sea... Entonces, agregarle un puntito más para inflar un poquito más su currículum, si se veía como necesario, y más en algo que alguien decía, es que cuando ese es editor, aquí hay que pensar en que el trabajo de un editor en Marvel o DC, que son propiedades corporativas, tú como editor eres parte del staff. Sí. Y a ti te pagan por echar a andar la bola de nieve de lo que van a ser las historias. Es la descripción de tu trabajo y no implica ninguna parte creativa. Más allá de que des algunos tips de quiero que el personaje se vea así o que tenga una apariencia así o que su actitud sea así, si tú no escribes las historias o no eres responsable directo de su apariencia visual, no eres creador. Estás cumpliendo con tu trabajo, que tiene una descripción muy específica, y el darle esos prompts, esos empujoncitos al equipo creativo para que haga las cosas, es su trabajo y no implica una labor creativa. No. Que si lo piensas bien, es un poquito como lo que pasa con la inteligencia artificial, ¿no? Pasa a ser la voz de... Sí, pasa a ser la voz de la editorial y ejerce una labor de supervisión, uh-huh, de jerarquía, para tomar decisiones respecto de la labor creativa, pero no para dirigir la labor creativa, que vuelvo a insistir, si tú eres capaz de dirigir la labor creativa al punto de que... determinas el resultado final, ya no estás dirigiendo la labor creativa, estás realizando la labor creativa. Yo en ese aspecto difiero con Mark Waid, cuando Mark Waid dice que los editores tienen compensación por un lado, en cambio los freelancers tienen una compensación que va por el lado de las regalías. Yo difiero en el sentido que pienso que en el momento en que, más allá de tu cargo o de tu título, realizas una labor creativa, no debiera importar que seas o no seas editor. Sí, pero en ese caso, si lo que hiciste fue coescribir la historia, esto se refleja en los créditos. Así es. Si quieres un ejemplo, ahí está el caso con los X-Men que el crédito estaba como Lynn Wynn con Chris Claremont, cuando Lynn Wynn había hecho parte de la labor creativa, pero se hizo un lado para que la escritura final le hiciera Claremont, uh-huh. Puso su nombre en los créditos como parte del equipo creativo, más allá de ser el editor. Sí. Y eso sería el caso. Si realmente participaste en el equipo creativo, tu crédito debe estar junto con los creativos. Si no, es que en su momento nadie consideró que lo que hubieras hecho fuera suficiente para estar ahí. Sí. Entonces, y volvemos a esto, el mal gusto del timing. ¿Por qué dejaste que todo esto pasara casi 50 años antes de decir algo, cuando ya todos los demás están muertos y nadie puede debatir el punto? Sí, es un poquito de mal gusto. Pero sí, ya habíamos comentado algo la semana pasada, pero sí salieron por ahí algunos puntos extra esta semana. Sí, yo creo que no tengo nada más que agregar al respecto. Creo que lo que estamos comentando ahora se extrae un poco de lo que ya hablamos la semana pasada, así que creo que deberíamos pasar a la siguiente pregunta. Sí, y nada más ahí acotar que cuando Wade habla de las acciones en compensación de creativo y editor, habría que acordar que él fungió en ambas capacidades en las dos editoriales. Sí, y en algunos casos en forma simultánea. Me parece que en el caso de Conan que mencionas era editor y escritor de la serie. Y, bueno, eso es Thomas. Sí, Thomas. No, yo decía que no estás de acuerdo con las presentaciones de Wade. Digo, Wade ha trabajado como escritor y como editor para ambas editoriales. Sí, sí. De hecho, partió como editor. Él entiende la diferencia entre responsabilidades y lo que implica tu trabajo y la compensación que recibes. Entonces, sí. Es una voz calificada para hablar de eso, pues. Es una voz calificada para hablar de muchísimos aspectos del cómic, porque ha estado involucrado en la gran mayoría de los aspectos que corresponde a una publicación de un cómic. Se trata de cómics, está calificado para hablar casi de lo que sea. Pero bueno, pasando a lo que sigue, el mismo Diego dice: leí algunos números de Something is Killing the Children y Paper Girls por las buenas críticas, pero no conecté con ambas series. ¿Hay cómics que recuerden que les recomendaron o tienen muchas ganas de leer y al final no les gustaron? No sé. No llega al punto de ser una decepción. Watchmen sí, como he dicho varias veces, es un cómic que no me encanta tanto. No se me ocurre un ejemplo tan claro, pero es normal, o sea, uno no tiene por qué disfrutar todo. Mira, que tenemos muchas ganas de leer y no nos gustó, se me ocurre uno muy fácil y rápido. Ok, dale. El Batman de Tom King. No, sí, cuando King llegue a Batman, eso va a ser una maravilla, y fue un bodrio apestoso y aburrido. Y eso, insisto, me hace pensar que el éxito de Grayson se lo debemos a Tim Seeley y no a Tom King. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después dice, ¿podrían comentar un poco sobre Mongul de DC Comics? No realmente, no sé qué tanto hay que comentar de Mongul, porque Mongul tiene, a ver, tres historias importantes y las demás son como ecos de la misma historia. Que, corrígeme si me equivoco, Beto, pero yo las situaría de la siguiente forma, que serían For the Man Who Has Everything, que creo que es la más importante. A pesar de que no define demasiado al personaje, aparece y tiene un rol importante en una de las historias más recordadas de Superman. Luego está toda la historia del exilio de Superman y su lucha como gladiador en Warworld. Creo que tenía un rol también en Panic in the Sky, si no me equivoco. Pero Panic in the Sky creo que es una historia entretenida, pero no muy memorable. Y la otra sería el bombardeo de Coast City en Reign of Superman. Ahora, eso es lo que recuerdo yo. He visto al personaje de nuevo varias veces, pero no recuerdo ninguna historia que sea particularmente interesante. De hecho, el personaje estuvo muerto por bastante tiempo y crearon un hijo que era exactamente igual. Sí. Pues aparte de esas que mencionas, yo ahorita estoy tratando de ponerme al día con algunas cosas, y entre ellas empecé a leer el Action Comics de Philip Kennedy Johnson. Ok. Y sé, hay críticas muy buenas de lo que hizo con Warworld Apocalypse, me parece que se llama la historia, pero todavía no llego ahí. Entonces sí es un periodo que probablemente a eso venga el interés, que Philip Kennedy Johnson lo revivió para esto, y parece que con muy buenos resultados. Pero todavía no lo he leído, entonces no puedo opinar. Pero si fuera de eso, son las que mencionaste, serían sus apariciones más importantes, que es el tirano de un mundo que es como una especie de adaptación del Imperio Romano, o de ciertos aspectos del Imperio Romano a una cultura espacial, ¿no? Esta arena de gladiadores. Sí, ahora que lo estaba pensando, Beto, es como el Thunderdome de Mad Max. Más o menos, algo así. Pero esto a nivel planetario, pero es que ese es el concepto, básicamente. Sí, es partir de esa misma idea del Coliseo Romano. Sí. Y en un futuro distópico, sí, es algo similar. Un cacique, como decimos por acá, un señor de la guerra espacial. Sí, pero sí, más allá de esas historias en particular que valen la pena, sí es muy, muy poco lo que se puede hablar del personaje. Porque por lo mismo, de repente, en ese estudio estuvo tanto peso que no hay mucho más que pueda hacer con él que resulte interesante, ¿eh? Claro, y además es un personaje que, no sé, quedó asociado a Superman, pero a la vez nunca llegó a ser una verdadera amenaza. No le dio lo de Philip Kennedy Johnson, así que no me pronuncio al respecto. Entonces, sí, la premisa, según lo entiendo, es que Superman termina en Warworld y termina por convertirse en el líder de una rebelión contra Mongul. Ok, es como un Darkseid. Región 4. Diet. Light. Algo así. La versión, como lo describen nuestros amigos del norte, tendría que ser algo así como a Poor Man's Darkseid. O sea, un Darkseid para pobres. Ok, algo así, pero creo que el problema es tal vez sea que la historia en la que Mongul propio. A ver. No es la historia, pero la primera en la que Mongul invade la Tierra propiamente tal, que es Panic in the Sky, es una historia, como dije, entretenida, pero más bien intrascendente. Creo que lo mejor es ver a una cantidad enorme de superhéroes dibujada por Tom Grummet. Uh-huh. Que no se dio, no hay muchas instancias en las que haya ocurrido eso. Bueno, los Teen Titans también. Pero más allá de eso, no fue, digamos, una saga que la gente recuerde tanto, creo yo. Y en Coast City termina siendo un recurso argumental solamente para darle una razón a Hal Jordan de matar a todo el mundo. Sí, y eso. Pasando a lo siguiente, dice, ¿han visto la segunda temporada de Invincible? No. Yo acabo de terminar la primera parte. Quería esperar hasta que terminara la segunda, porque eso de que te dejen en suspenso meses cuando es parte de lo mismo no me agrada. Entonces ahora que ya terminó, empecé a verlo. Esta más o menos la acabo, entonces probablemente comenté algo de eso la próxima semana. Ok. Gracias de manera adicional, si pueden comentar el caso de Discord. También lo cubrimos extensamente el episodio anterior, así es de que ahí quedamos a mano con todo esto. Sí. Yo preferí no hacer comentarios directos, por lo menos en la publicidad del episodio, para no tratar de llamar la atención a propósito de, pero sí hablamos muchísimo del tema. Y que nada más ahí como colofón mencionar que, como era de esperarse, se pusieron feas las cosas en redes sociales para las mujeres involucradas. Sí. Porque, pues como era de esperarse, los Gators decidieron aprovechar el momento para lanzar otra vez su campaña de odio. Y hay por ahí incluso amenazas de muerte para las familias de varias de las mujeres involucradas. Lo cual pues te hace ver el nivel de estupidez de estos tipos, ¿no? Que te estás quejando de un linchamiento virtual que le costó la vida a alguien y decides montar un linchamiento virtual contra las personas que tú dices son culpables. No, estás montando un linchamiento real, Beto, porque una amenaza de muerte es más que un linchamiento digital. Sí, y por ahí también casos de irresponsabilidad, ¿no? Por ahí un periodista, según se puso a recopilar datos de todo esto y con nombres y todo, y estaba poniendo algunas de las declaraciones acusadoras y decir que no había sustento y demás. Y pues imagínate el nivel de periodismo cuando habla de que no encontró las cosas que publicó el señor Alex de Campi. Ok, Beto. Entonces ahí dices, periodista, sí, claro. O sea, una googleada básica te dice que Alex de Campi no es hombre. Y si le metes un poquito más, sabrás que Alex de Campi es sobreviviente de un caso extremo de violencia doméstica donde su marido estuvo a punto de matarla y actualmente tiene orden de restricción de que no se puede acercar, creo que a 5 millas de donde estén ella o su hija. Entonces, que trates de convertir en villano de la historia a una persona que tiene un largo historial de haber sufrido abuso a lo largo de su vida, de haber estado en relaciones tóxicas y que desde entonces se ha convertido en alguien que trata de apoyar a cualquier mujer que sufre cualquier clase de abuso, sí me parece muy irresponsable. Y ella también ahorita está por ahí pidiendo ayuda con gente de la que sabe utilizar estos servicios que hay para que rastrees a las personas detrás de cuentas de correo. y estaba recopilando las direcciones de correos donde le estaban llegando amenazas de muerte para, más allá de presentar una denuncia legal en contra de esas personas que las están amenazando a ella y a otras mujeres, poner también notificaciones en los lugares de trabajo de estas personas. Oigan, ¿sabía que su empleado sí hay que amenazar de muerte a mujeres? Entonces, sí. Pues ahí esto va a traer mucha cola, pero sí, como era de esperarse, ¿no? Esta clase de situaciones nunca faltarán los carroñeros que intenten aprovecharse de ello y pues ahorita está sucediendo. Sí, lamentablemente hay gente ahí que solamente necesita decirle para dónde tiene que empezar a correr y lo hacen con mucho gusto. Sí, pero pues en fin. De ahí pues acabamos con lo de Diego. No sé si quieras que nos movamos a Discord o de una vez despachamos las de Ricardo Pérez que llegaron ya en esta semana. Vamos con Ricardo, Beto, para terminar con esto. O sea, terminar con las preguntas que tenemos pendientes en YouTube. Que estas no eran pendientes, pero pues son nuevecitas. Y dice, hola caballeros, un gusto escucharles. Albion, he leído muy poco acerca del nombre. ¿Pueden contarnos algo de esto? Compré hace unos años Albion un recopilado. No lo he leído, solo sé que es de autores ingleses. Cuando lo puso así, primero no sé si se estaba dirigiendo a mí. Y dije, ¿por qué por el nick en lugar del nombre? Pero no, me imagino que se refiere a la miniserie de Jonathan Ramión. Sí, y la hija de Alan Moore. De hecho, Jonathan Ramión es el yerno. ¿El Lea o Lía? Creo que es Lea. Lía. ¿No? Lía. Okay. Se escribe Lea con H al final, pero se lee Lía. Es Lía Moore y Jonathan Ramión, que es su marido. Uh-huh. Estas fueron unas miniseries que salieron en Wildstorm hace unos 20 años aproximadamente, que fueron como 6, una de ellas era Albion. Creo que fueron menos, pero sí fue de que entonces, pero creo que ya no fue en Wildstorm, ¿eh? ¿No? No me acuerdo si empezaron en Wildstorm y terminaron en otra parte, pero sí, ya tienen varios años. A mí me parece que sí fueron en Wildstorm, Beto, porque yo me acuerdo haber comprado Albion y en esa época estaban cargando a través del Previews, ¿no? Creo que lo hubiese encontrado de otra forma, Beto. Por lo menos no me habría arriesgado tanto. A lo mejor fue en Wildstorm, pero cuando ya era parte de DC. Sí, eso sí. Por fechas es muy probable que sí sea. Porque esto debe haber sido que como de 2005, 2006, algo así. Yo diría que antes incluso. Pero más o menos esa fecha. Sí, no creo, pero sí ya debe haber sido cuando ya era un sello dentro de... O un subsello dentro de DC Comics. Pero sí, eran varios proyectos en los que trabajaban. De hecho, Albion, si no mal recuerdo, era todavía con ideas de Alan Moore, ¿no? Creo que eran ideas de Alan Moore convertidas en guión por Lía y por John Rapien. Con arte de... Era Sean Oakley, me parece que era el artista principal, pero no recuerdo si fue el único. Las portadas eran de Dave Gibbons, el dibujante Shane Oakley. Ok. Y si no mal recuerdo, eso es de cuando todavía era Scott Dunbier, uno de los editores en Wildstorm. Esto ha sido de las pocas. A ver, sí, con Christy Quinn. Okay, esto ha sido de las cosas que alcanzaron a salir antes de que se viniera el Glam Pleito y Paul Levitz decidiera echarle la culpa de que Alan Moore se hubiera ido enojado. Claro, porque él fue el que le negó su propiedad, ¿verdad, baboso? Sí, claro. Sí, Beto, fue agosto de 2005 a noviembre de 2006. Ok. Sí, entonces sí fue en Wildstorm, pero ya como parte de DC. Pues eran. Esta clase de historias de mundos alternos, ¿no? Que es algo que siempre le ha gustado mucho a Alan Moore, es algo como que siempre ha ido el usar realidades alternas para utilizarlas como metáforas de algunos problemas del mundo real. Y pues esto tenía que ver con una prisión y una revuelta, ¿no? La verdad es que este no lo he releído en mucho tiempo, pero creo que en su momento me gustó bastante. Yo la verdad no me acuerdo bien. Ok. Pero sí era una historia más bien compleja. Debo decir que estaba cuando la encargué, no tenía idea de qué es lo que estaba encargando. Seguramente viste a Alan Moore y reportes de ellos. Sí, veremos de qué se trata. Algo así fue, sí, absolutamente. No lo voy a negar. El 90% de la gente hizo eso. Sí, a veces eso resulta muy bien. No digo que este caso no sea una de esas veces, pero lo recuerdo vagamente. Mira, yo voy a decir que para mí eso solamente es parte, porque pues yo en aquel entonces, quizás ya no tanto como en los años en los que era toda parte de Image, pero yo compraba la gran mayoría, lo publicaba en Wildstorm, justamente porque tenía mucha confianza en la labor editorial que hacían seleccionando títulos y las historias. Pero como decía, es una historia en un mundo paralelo, pero me acuerdo que había una prisión y había una revuelta y estaban tratando de tumbar el sistema, pero las cosas que recuerdo que es tal cual, era una versión alterna de Inglaterra, es porque el primer ministro era Tony Blair. Okay. Que obviamente Alan Moore iba a escribir a Tony Blair como un villano. Entonces, recuerdo que me gustó en su momento, pero la verdad es que no recuerdo muchos de los detalles. Esas cosas a lo mejor valdría la pena revisitar. Pero Tony Blair no era laborista. No, exactamente. Ok. O sea, sí, es esos casos en los que dices, ok, la izquierda en el Reino Unido en realidad es... Sí, sí, pero terminó siendo el principal apoyo de Bush en todo el tema de Irak, en fin. Sí. Entonces, sea laborista o no, terminó siendo un Tory honorífico. Fue parte de la gran conspiración de las armas de destrucción masiva que no existían. Así es de que... Sí. Tratar de hablar... Junto con el Pedro Aznar, que estaba en esa en época España. En España. Esos eran los tres principales. Bueno, Bush era el número uno, obviamente. Sí. Tony Blair el dos. Y a mí creo que el Partido Laborista, pues justamente por eso perdió mucha credibilidad en este siglo, ¿no? Y fue lo que permitió que los Tories regresaran al poder en Inglaterra, pero pues eso ya es meternos en harina de otro costal. Sí. Y pues nada más. No es que los Tories tuviesen mucha credibilidad, pero la gente sabe qué esperar de ellos y ellos siempre lo dan. Los Tories nunca la tuvieron y nada más fue... ahí es, o sea, sí, están haciendo exactamente lo que esperaba. Mejor diablo conocido. Acá hay otro dicho. Un dicho popular en México es más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y después de que los desilusionaron los laboristas, dijeron, no, al menos con estos otros idiotas sabemos qué esperar. Y se regresaron. Y siguen sufriendo las consecuencias. Pero sí, aquí por otro lado dice que no lo ha leído y que lo compró hace años. Sospecho que Ricardo es un poquito acumulador porque no es la primera vez que dice algo así. Pero sí, esos autores ingleses a los que se refiere son Alan Moore, Liam Moore, John Rapion y de Gibbons en las portadas. Entonces, ya yo creo que eso debería ser suficiente para que por lo menos le dé curiosidad de abrir su compilado, ¿no? ¿Sabes, Beto? Creo que me da la impresión de que está preguntando por el nombre Albion. Que a propósito, Beto, es una mezcla de Inglaterra y Rush. Inglaterra y Canadá, no sé. Creo que podría explicarle un poco de dónde viene el nombre. Pues, para fines de esa historia, Albion es el nombre celta que tenía la isla que conocemos como Gran Bretaña. Así es. Esa es la explicación sencilla y sin muchas complicaciones de lo que es Albion. Y que es conocida por ampliamente por los británicos. De hecho, sin explorar demasiado el tema, si ven fútbol de la Premier League, existe el Brighton Hove Albion, el West Bromwich Albion. Todos esos usos de la palabra Albion vienen de ahí. Y es algo que en la ficción se utiliza mucho, ¿no? Por ahí Lovecraft y muchos de los escritores del ciclo Lovecraft, para referirse a las islas británicas, generalmente se refieren a la isla como la pérfida Albion, por ejemplo. Uh-huh. Que es un término pues bastante poco amable, el hecho de usar pérfido para referirse a la isla. En el caso, por ejemplo... Pero puede ser bastante exacto. Sí. En algunos contextos. Cuando tomamos en cuenta que generalmente la queja es contra el imperialismo británico, uh-huh. Pues sí, el pérfido creo que no está exagerado en su uso. Y hablando de eso, justamente en The Authority, habría que acordar que una de las historias es sobre el imperio británico cuando decide expandirse más allá del mundo y convertirse en un imperio interdimensional, que era lo que se conocía como Sliding Albion. Entonces sí es algo que en la ficción se usa bastante. Y pues es por eso que de repente aparece por ahí y la gente dice así como que lo he oído, pero no sé qué es. Pues ese es el nombre de la isla y generalmente es a lo que se refieren cuando utilizan la palabra esa, a la isla de la Gran Bretaña. Okay. Hay otros casos en que, por ejemplo, Albión también es el nombre que tiene el cíclope al que enfrenta a Ulises durante la Odisea. Así es de que esa es una versión menos conocida del nombre, pero en términos generales eso es referencia a la Gran Bretaña. Ok, después dice, el humor en cómics de superhéroes. Quitando la Liga de la Justicia de los 80, ¿algún otro cómics de acción superheroica con comedia? ¿Sí? Muchos. Podríamos, aquí hemos mencionado muchas veces el Impulse, cuando lo hacían Marguerite y Humberto Ramos, era un cómic que tenía muchísima comedia, muy divertido. Hemos hablado también de Young Justice, de Peter David y Todd Knock. Uh-huh. También tenía muchísima comedia. Hay muchos cómics y en los que la comedia a veces es sátira, que casi igual que eso que haga Mark Russell, no siempre con superhéroes, tiene mucho de comedia. Está, obviamente, Quantum and Goody, de Christopher Priest y el recién fallecido M.D. Wright, que también era una comedia de superhéroes muy divertida. ¿Qué más se te ocurre, Esteban? Los Superior Foes of Spider-Man, uh-huh. Que no es superheroico en contexto, pero no es un equipo de superhéroes específicamente. Son supervillanos. Hay varios otros proyectos de Giffen y de Mateis donde repitieron la dosis. O sea, mencionaste la JLA, también está la JLE. La segunda JLA. Sí. Están los Defenders que hicieron. I can't believe it's los Justice League. Sí, están los Defenders que hicieron en Marvel. Uy, qué más. Ya por separado de Matías y Giffen también, ya fuera de las teorías, está Hero Squad. Ah, Deadpool. Deadpool, sobre todo en la época de Joe Kelly. Sí. Era comedia pura y era muy divertido. Harley Quinn. Dependiendo de quién lo escriba, pero sí, muchas de ustedes son cargadas hacia la comedia. Hay bastante comedia en los superhéroes. Sí, hay... Bueno, hace unos episodios atrás mencioné la miniserie de Night and the Squire de... Ah, se me olvidó, Beto, ¿cómo se llama? Paul Cornell. Esa también es serie, es de comedia. También tiene muchos sentidos. Creo que serán 4 o 6 números, algo así. Sí, es una miniserie, no es mucho. Creo que son 5. Bueno, por ahí. Y hay cómics que a veces no son de comedia, pero tienen mucha carga de comedia dependiendo del periodo, ¿no? Porque, por ejemplo, hace rato mencioné a Peter David, cuando estuvo a cargo de Hulk, hay un periodo, sobre todo cuando el artista era Gary Frank, en el que se cargó bastante hacia la comedia, algo que también marcaba los primeros números de Supergirl, ¿no? No sé, no lo encuentro tan de comedia, como que tenía momentos. Están los Great Lake Avengers. No, pero me refiero a que tenía momentos de comedia incrustados dentro de historias, en teoría, más serias. Sí, está. En ambos casos, tanto en Hulk como en Supergirl. Los Great Lake Avengers. Uh-huh, obviamente, en todas sus encarnaciones, desde que los creó John Byrne hasta lo que hizo Dan Slott con ellos, todo es comedia pura. She-Hulk. La She-Hulk, sobre todo la de Slott, creo que es en donde se dio vuelo con la comedia. Bueno, ahí ya tenemos un listado más o menos. Hay más, pero es lo que se me ocurre por ahora. Sí, hay mucho. La verdad es que no es inusual que haya comedia en los superhéroes. Bueno, que creo que podríamos agregar rápidamente Madman y Silver Surfer de Slott con Allred. Que no, ese no es de comedia propiamente tal, pero tiene varios momentos de comedia. Sí, que es algo relativamente usual, ¿no? Por ejemplo, es algo que hace mucho Slott, ¿no? Incluso cuando estaba haciendo dramas con Spider-Man había mucho de comedia, pero es algo que al personaje va bien, tener momentos de comedia intercalados con el drama y demás. Entonces, no necesariamente es comedia directa, pero sí hay momentos de comedia. Que por cierto, que mencionaste a Michael Allred, parece ser que va a venir a México. Si algo vi en las redes sociales, Beto. Sí, la Mole puso un teaser para septiembre y es el símbolo de Excitement Man, que es este símbolo de exclamación hecho relámpago. Mira, no es tan bueno, perdón, antes que se me olvide, Beto. Wolverine and the X-Men de Jason Aaron era un cómic en tono de comedia, yo diría que menos exitoso, pero no malo. Sí, porque como que era comedia, pero muy tímida, ¿no? No se quiso ir de lleno a la comedia, pero sí lo hace en un tono bastante ligero. Ok, perdón. Y entonces, Mike Allred, ¿cuándo iría a México? Para la Mole de septiembre. Me parece que es la tercera semana de septiembre, si no mal recuerdo. Apenas un teaser, pero pues sí es de esos muy obvios. Si te ponen el emblema que trae en el pecho Madman, pues ¿quién más podría ser? Frica soy. No creo, es distinto. Es rojo sobre fondo blanco. No hay tampoco confusión de colores ahí. Entonces, es Mr. Assignment, que es el héroe favorito de Madman y la razón por la que se viste así. Que aparte, esa es la clase de invitado que es por partida doble. Porque si viene Mike Allred, obviamente viene Laura Allred. Sí. Ok, Beto, siguiente pregunta. Después de eso dice, ¿soy el único loco que me hubiera gustado un crossover de JSA Invasores? No. Y obvio, con equipos creativos contemporáneos. Una saga de 6 números. Me imagino discusiones, peleas de Namor contra Hombre Halcón, Wildcat contra el Capitán América. No sé si JSA Invasores... No sé si hay algo más fome que una pelea, una discusión de Namor con el Hombre Halcón. No. Además que el Hombre Halcón de la JSA no es el Hombre Halcón de la Justice League de Giffen y de Matteis. El Hombre Halcón militante y semifascista es bastante posterior. De hecho son dos personajes distintos porque el Hombre Halcón es Qatar Hall, Qatar, y el de Tanagar. Y este es Carter Hall. El arqueólogo. Que bueno, ahora Jeff Jones lo mezcló, pero sí. Que dijo que todos son reencarnaciones del mismo. Sí. Pero sí, pero aún si son reencarnaciones del mismo, la personalidad es muy diferente de Qatar y Carter. Es muy distinto. Y aparte, si estás hablando de la JSA y los invasores, pues obviamente lo crecer de época. Y la JSA, aquellos personajes sí eran en un tono bastante más inocente, entonces. Probablemente no sería lo que crees que sería. por las opciones que pusiste. Además que si dices republicano de los 40, no es lo mismo que republicano de 2024. Sí, sí, es también. Y también el demócrata de los 40, no sé, onda Roosevelt, no es como el de ahora. A mucha gente se le olvida que la esclavitud de los Estados Unidos fue abolida por un republicano. Sí. A la gente se le olvida. De hecho, eran distintos. Los republicanos en un momento estaban al otro lado de la cartografía política, pero en fin. Se podía discutir que en alguna época los republicanos eran la izquierda. Ah, qué tiempos aquellos, pero no, nada que ver. Y sí, creo que sería una historia divertida si se cuenta en el tono de lo que sería. Porque si lo quieres ver por esta idea de las discusiones y de ideologías y demás, pues no funciona. Y, por ejemplo, la pelea entre Walker y Capitán América sería demasiado dispar. Sí, mira, yo creo que el problema, entre comillas, con los invasores es que yo siento que los invasores fueron por mucho tiempo un premio de consuelo de Roy Thomas. Probablemente. Básicamente, quería escribir historias de la JSA y como no podía, hacía historias de los invasores. Donde... Y luego cuando se fue a DC dijo, quiero hacer la JSA, están muertos, bueno, voy a crear el Infinity Inc. Claro, no, pero partió con All-Star Squadron en los 40. Y en plena, estaba en su salsa escribiendo los cómics de niño. Estaba haciendo un fanzine profesional de los cómics que leía cuando era chiquitito. La historia de su vida, Esteban. Sí, sí. Este va recurrente. Con los personajes ahí en plena Segunda Guerra Mundial, ahí... Y inventando cosas, porque claro, una de los aspectos del All-Star Squadron es que él logró reunir no solamente a los personajes de DC, sino que, como los había adquirido DC, incorporó a los personajes de otras editoriales también en el All-Star Squadron. Por eso se llama All-Star Squadron y no Justice Society of America. En fin. Así es. Y aquí, para darle seguimiento justamente a esto, Infinity Inc. La conocí en las tarjetas que sacaron DC Comics a principios de los 90. ¿Vale la pena? Yo creo que sí, no sé. Pero no sé si tanto como para... Depende qué tan fan seas de los héroes viejitos de DC. Porque yo creo que si es entrarle completamente en frío, sin saber nada de ellos, o sin entender un poquito el background, probablemente lo vas a encontrar un poco aburrido. Es bueno, pero sí requiere un cierto conocimiento previo de una parte de la historia de DC, ¿no? Una parte importante. Sí, sí, o sea, estamos hablando de una editorial que tiene más de 80 años en servicio, pues digo de una parte, pero sí es una parte importante. Y si no estás muy familiarizado con la mitología, sobre todo pre-crisis de DC, probablemente hay cosas que te van a pasar de noche y te van a hacer que sea un poquito más pesado de lo que debería el cómic. Vale la pena, está bien hecho, está bien escrito, pero creo que sí apunta a un mercado, a un tipo de lector muy específico. Sí, yo creo que tienes que ser muy fan. Mira, aparte con el All-Star Squadron, si logras pasar del número 12... Es libre si logras, de entrar a Infinity Inc. Sí, si logras pasar... va a ser más fácil. Si logras pasar del 8, ya inténtalo. Lo que no te recomiendo son los Young All-Stars, porque eso sí que son fome. Ese sí es aburrido. No sé si gente más vieja que nosotros, que le tenga cariño a la Edad de Oro de una forma que nosotros no podemos, los pueda disfrutar, pero no... Sí, no, esos no son para nada recomendables. No, y brevemente, los Young All-Stars básicamente son Roy Thomas tratando de resolver su neurosis de que dejaron fuera de continuidad a los personajes con los que creció en la leyenda de la JSA, entonces trató de inventar otras versiones que reemplazaran a estos personajes. Esos son los Young All-Stars. Iron Munro, se me olvidan el resto. En fin, son personajes que inventó para reemplazar a los héroes que ya no existían post-crisis en sus versiones de los 40, como Superman, Batman, Wonder Woman, etc. Sí, justamente eso. Ok, Beto. Creo que con eso terminamos con las preguntas de YouTube. ¿Qué te parece si comentamos algo antes de seguir respondiendo preguntas? Me parece bien. ¿Qué quieres comentar? A ver, Beto, lo siento, pero no he leído muchos cómics. El que puedo comentar brevemente, porque estoy algo atrasado, es Avengers Twilight, que hace rato que estaba con ganas de hablar un poquito de esta serie. Ok, me parece bien. No sé si la ubicas, Beto. No estoy seguro. Me suena el título, pero no ubico qué podría ser. Ok, es una miniserie escrita por Chip Zdarsky con dibujos de Daniela Acuña. Yo leí hasta el número 2.5 porque no terminé de leer el número 3. Me puse a hacer otras cosas. Me parece que han aparecido 4 números hasta ahora, pero debe estar por aparecer el 5. Y es una historia ambientada en el futuro del universo Marvel que es reminiscente, por no decir que parece una copia, del escenario de Kingdom Come. Donde en una batalla con Ultron, donde los Avengers perdieron, pero de manera muy costosa. Hubo fallas sucesivas, calamitosas, que generaron la muerte de muchísima gente. Entonces, los superhéroes básicamente fueron retirados del escenario público, y los pocos que quedan están por ahí viejitos, y el mundo en general ha sido controlado por un gobierno más bien... Es un gobierno más bien fascista, Beto, pero de estos que lo tratan de ocultar, te doran la píldora, lo cubren en una superficie de... Tratemos de no hablar demasiado de política, pero digamos de consumismo, de... No sé, como Estados Unidos. Entonces, en ese escenario, Captain America está un poco disconforme, pero no al punto de tomar acción. Y es remecido por Luke Cage, que Luke Cage se ha transformado básicamente en el líder de una revolución subterránea o de un grupo de contestatarios subterráneos que logran, o sea, que tratan de revelar que existe todo un aparataje para ocultar lo que verdaderamente ocurre en la sociedad, las cosas que están pasando. Y finalmente logran convencer a Captain America de que hay que hacer algo al respecto. Y le revelan que nada más ni nada menos han logrado duplicar lo que nadie pudo hacer en no sé cuántos años, ya casi 100 años de, no, como 80 años de historia de Captain America. Bueno, sí lo han hecho, pero digamos nadie con demasiado éxito, duplicar el suero del super soldado. Entonces le ofrecen la posibilidad de volver a inyectárselo para que vuelva a ser Captain America y los ayude a revelar esta situación en la que están. Y Captain America, por cierto, no logra renunciar a sus ideales, así que lo hace y emprende una pequeña lucha por tratar de subvertir el sistema y de desprogramar a una población que está demasiado cómoda como funcionan las cosas y no logra hacer un análisis crítico de cómo se llevan adelante el gobierno. Por supuesto que hay personajes aquí que conspiran en contra de esto, principalmente el hijo de Tony Stark con Janet Van Dyne, que es una pareja que... no me acuerdo que haya existido, Beto. Según yo, no. Así que es improbable. O sea, bueno, no apareció todavía en los cómics, me parece, pero se supone que va a ocurrir en el futuro relativamente próximo, y el hijo termina siendo algo así como un genio sin tornillo, pero a la vez con un sentido de la responsabilidad un tanto, no sé, etéreo, poco marcado, no tiene mayores problemas para actuar de manera incorrecta. Y todo esto está alimentado por la intervención de un personaje ahí que conspira más que el resto, que es el mayordomo que trabaja con el hijo de Tony Stark, que secretamente se revela es el, en realidad, Red Skull, que sigue vivo, Beto, de alguna forma u otra. Siempre. Así que es algo así como... Un poco parecido a esta historia de Hydra de Brian Michael Bendis, que al final Hydra está detrás de todo. Aquí no es Hydra, es Red Skull, pero de una forma u otra los malos ganaron, se apoderaron del mundo y lograron ocultarlo. Y los superhéroes ahora tienen que combatir el establishment, transformarse en terroristas básicamente para combatir el establishment, porque como los malos ganaron, ya la gente ni siquiera es capaz de darse cuenta que están bajo el control del mal. Así que muchos aspectos, sobre todo en esto, los hijos sin moral que terminan funcionando para efecto de los enemigos, la batalla que los superhéroes perdieron y que dio lugar al cambio del status quo, el superhéroe que se retira y que tiene que volver, guarda muchísimos paralelos con Kingdom Come. Aunque lo que he leído hasta ahora está mejor llevado. Tal vez la historia tenga menor ambición que Kingdom Come. Y eso puede ser bastante favorable. Porque si es simplemente otra historia más, un what if en este caso, creo que se puede leer y disfrutar como tal. Y no es necesario pasar 30 años tratando de que la continuidad de tus cómics se parezca a una historia de cuatro partes que publicaste con mucho éxito en 1996. Parece que le estuvieses tirando tierra a Kingdom Come. No es a Kingdom Come, Beto. Es a los intentos posteriores por kingdomizar el universo DC. Me refiero a Kingdom Come como concepto, no a la miniserie. Sí, no creo que Kingdom Come merezca tanta tirria. Realmente creo que Kingdom Come como una miniserie de cuatro partes está bien, como lo puede estar muchas otras historias. Creo que los problemas surgen por lo que se hizo después, que es el mismo caso con Watchmen, que no es culpa de Watchmen. No, para nada. Todo es culpa de DC. Sí, lamentablemente. Así que eso puedo comentar de cómics. Y Beto, brevemente, vi la versión de, o sea, la película, el remake de Roadhouse, o El Duro, estrenada en Prime Video, hace tiempo. Y tengo todas estas opciones de ver películas que estuvieron postulando a premios, que ganaron un Oscar, esto, lo otro, pero no, yo siempre elijo ver las películas que elijo ver. Y Roadhouse está bastante mal. Tal vez la nostalgia me engañe, pero diría que está peor que la... No creo. Está peor que la película. Mira, de Patrick Swayze. Yo la de Patrick Swayze la vi hace como 15 años y me pregunté cómo es que alguna vez eso le pudo haber gustado a alguien. No a mí, a alguien. Es mala, como no tienes una idea. Y la verdad es que no creo que ni esforzándose pueda hacer que la nueva sea tan mala. Pero no sé, todavía no la veo. Sí tengo curiosidad por verla. Sí, es de que seguramente lo haré próximamente, pero no creo que ni esforzándose puedan hacer algo tan malo como el original. Yo creo que lo peor que tiene es que es aún más sencilla que la primera. Y en segundo lugar tiene, a ver, elimina personajes, simplifica la historia. Y Doug Liman hace las escenas de acción. Entonces hay algunas en las que lo hace con éxito, pero hay otras en las que, por lo menos en lo que a mi gusto personal se refiere, diría que no lo consigue. O sea, tiene este típico problema de dejarse llevar por el juego de cámara, creo yo. Al estilo Michael Bay, que hace no aporta a que el desarrollo de la acción sea más interesante, más atractivo. En mi opinión. Pueden tener una opinión completamente contraria. Creo que esta película se habría beneficiado de un enfoque un poquito más realista. No digo, tal vez seguir un poco de lo que se ve en John Wick, que John Wick no es que sea realista, pero por lo menos la primera John Wick, la violencia parece real. Una vez que la historia se expande, por supuesto que se vuelve muy loca la historia, pero ese pseudo realismo le da más impacto a la violencia. Y creo que acá se pierde un poco el sentido de seriedad de las cosas. Que no, honestamente creo que nunca pretendieron tenerlo, pero creo que habría beneficiado una historia tan sencilla como esta. Y Conor McGregor, Beto, actúa como podría esperar que actúe Conor McGregor, pero lo que me dio risa es la voz de Conor McGregor. Porque no... Dos cosas. Una, la voz de Conor McGregor, que no es mayormente amenazante, da un poco de risa. Porque ese es como que habla así. Y dos, que camina muy raro, Beto. Camina como que estuviese apretando todos los músculos al mismo tiempo, con los dos brazos adelante. Parece personaje de Popeye. Y eso es muy chistoso. Así es Conor McGregor por la vida. Y aparte de la voz, es que es la combinación. Una voz quizás demasiado aguda con ese acento escocés, perdón, irlandés marcadísimo. Sí, pues es un efecto bastante extraño. Sí, entonces, bueno, se ve más grande de lo que es, porque Conor McGregor, más allá de ser un luchador famoso y muy exitoso, no es un tipo tan grande. Pero en fin, la película tiene varios bemoles y a mí me pareció que estaba Ok, pero no, ni siquiera ok, que era mala, derechamente mala. Me pareció peor que mis recuerdos de la otra película. Pero puedo estar equivocado. Ya. Y, sí, Conor McGregor, creo que mucha gente cuando dice en peleador profesional, todo el mundo piensa en tipos gigantescos. Y no, Conor McGregor debe medir alrededor de, no sé, 1.75 quizá, y pesar menos de 80 kilos. Entonces, no, para nada es algo que pueden poner físicamente. Ahora a mí me toca y me... Ah, sí, no. Me deja no, botado en el suelo, pero no voy a discutir eso. Tiene una de esas pegadas que un golpe bien conectado y es capaz de noquear a alguien de un solo golpe, entonces eso no sé discutir. Y eso rara vez tiene que ver con el tamaño o peso, ¿no? Hay peleadores profesionales de 60, 65 kilos que también tienen pegada para noquear a un tipo más grande, entonces nada tiene que ver, pero sí a nivel... presencia física es alguien que pues obviamente no tiene nada más que si estás hablando de gente de bastante más tamaño, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, no sé, Dwayne Johnson, que sí es bastante grande, o de, no sé, por poner un ejemplo, habla de Muhammad Ali o de Mike Tyson, que eran peleas de peso completo, pues obviamente es una vez y media lo que pesa Conor McGregor y no es lo mismo. Sí, Mike Tyson es más grande que Conor McGregor, pero tampoco es gigante. O sea, se para no. frente a la roca y le queda una cabeza abajo, por ejemplo. Pero me refiero a que Mike Tyson, por ejemplo, su peso de pelea andaba por ahí los 115, 120 kilos. Sí. Y tengo que McGregor pelea por ahí de los 75, 77 kilos. Entonces sí es muchísima diferencia. Sí, absolutamente. Ay, yo creo que Mike Tyson te pega bien y te mata directamente. Probablemente. Ok, Beto. ¿Qué quieres comentar? Pues, tengo varias cosas para que tienes que comentar, pero una que disfruté bastante en la última semana, una serie de televisión que la recomendación la tomé de Kelly Thompson, que se trata de una serie británica, pero producida por Disney, que fue hecha para su plataforma internacional, que Star, como lo conocemos acá en Latinoamérica, Star Plus, es algo que existe en muy pocos países, está en varias partes de Europa y en América Latina, pero por ejemplo Estados Unidos no existe, y ellos produjeron esta serie para estrenarla en Disney Plus en los Estados Unidos y en Star en el resto del mundo. A fin de cuentas, una vez que ya estaba realizada la idea, pues lo que hicieron fue ponerla también en Hulu en los Estados Unidos, y es una serie que... Y hasta cierto punto la puedo definir como una comedia de superhéroes, aunque en realidad no hay superhéroes de por medio. Es una historia que sigue a Jen, una chica irlandesa que vive en Londres, que pues más allá de lo que sea ella, esto tiene que ver con el mundo en el que vive. Porque aquí nos encontramos, sin que haya una explicación de cómo sucedió o por qué, con que en todo el mundo todos los adultos tienen superpoderes. 10 años atrás algo pasó, que todos los adultos adquirieron un superpoder y el resto de la población, en cuanto cumple 18 años, en cualquier momento se despierta superpoder y todo el mundo tiene poderes. Lo que hace especial a Jen es que a los 25 años de edad aún no manifiesta un superpoder. Entonces esto se traduce en que es una persona pues completamente tóxica, con una personalidad abrasiva, es molesta, es... No sé qué adjetivo usar que no sean tan agresivos, pero no es una buena persona, ¿sí? Es alguien que evidentemente tiene un resentimiento contra el mundo por sentirse excluida y no omite cualquier oportunidad de mostrarlo. Y ella trabaja como empleada en una tienda de disfraces y comparte departamento con su mejor amiga desde los años de la secundaria o preparatoria, que se llama Carrie, que es una asistente en un despacho de abogados, y aunque ella es abogada, en realidad la ven como un utensilio más en esta firma, porque su poder es que puede canalizar a muertos. Entonces, cuando hay alguna disputa, por ejemplo, con algún testamento, o que a algún familiar desea saber en dónde se quedó algo que no logran ubicar, pues van con esta firma legal, y ahí Carrie pues lo que hace es buscar el modo de contactar al muerto en cuestión y canalizarlo para que resuelva el problema o diga lo que tiene que decir. Ella es una persona que tiene una personalidad completamente opuesta a la de Jen. Es bastante sumisa, es muy tímida, le falta seguridad en sí misma, y eso provoca que otras personas se aprovechen de ella, empezando justamente por Jen. Y la otra persona que viene en el departamento es Cash, el novio de Carrie, quien no trabaja. Se supone que pasa todo el día en su habitación buscando trabajo, algo que aparentemente tiene varios años sin lograr, y perdiendo el tiempo. Cuando empieza la serie descubrimos que ahora que no está convencido de querer buscar un trabajo, se le ocurrió que ya que tiene un poder, pues tal vez lo que podría hacer es convertirse en un superhéroe de verdad y salir a ayudar gente. El poder que tiene Cash, él puede regresar el tiempo. Nunca te explican si hay un límite fijo, porque a veces parece que depende de la energía que tenga en algún momento, si lleva mucho tiempo despierto, o si acaba de comer o lo que sea, pero puede regresar al menos varios minutos el tiempo. Entonces, esto parte de lo que menciono de que sean que también abusa de la falta de carácter de Carrie, cada vez que hace algo que resulta ahí en un pleito de pareja, cuando se da cuenta de que dijo algo que no debía, inmediatamente regresa el tiempo y evita decirlo. Así es de que, pues es alguien que también hace un uso inapropiado de su poder para tratar de sacar provecho de estas situaciones, porque eventualmente cuando se trata de que va a haber una conversación seria, él logra evadirla mediante regresar el tiempo para evitar cualquier situación en la que ésta se pueda dar. Y ellos son los protagonistas principales de la serie, que en principio gira alrededor de la idea de que Jen quiere hacer lo que sea necesario para tener un superpoder y que no sentirse apartada del resto del mundo. Dentro del elenco secundario, por ejemplo, aparece su familia. Descubrimos que su padre murió hace varios años, pero sigue en contacto con él porque una vez por semana Carrie canaliza a su papá para que hable con él por teléfono. Y está también su madre, que se volvió a casar y tiene otra hija. Y, por ejemplo, cuando la hija cumple 18 años, un rato después de su fiesta de cumpleaños, esa misma noche, manifiesta superpoderes, lo que obviamente hace que Jen se vuelva a molestar y ande por ahí cometiendo cualquier clase de locuras por este resentimiento que tiene contra su propia vida y que siempre lo saca con los demás. La serie, pues más allá de clavarse en la idea de que toda la gente que tenga superpoderes, lo que hace es hacer una exploración de personajes, que me parece que es lo que hace que funcione. La creación de esta serie es obra de una comediante y productora de Irlanda del Norte, que es Emma Moran. Ella fue quien creó la serie y es la jefa de escritores. Actualmente existen 2 temporadas de 8 episodios cada una. La segunda se estrenó apenas a inicios de este año, me parece que a finales de enero, principios de febrero. Así es de que, pues, si le quiere echar un vistazo, acá en América Latina está disponible en Disney Plus, está solamente la primera temporada, pero en Star Plus están las 2. Me imagino que eventualmente terminará también en Disney la segunda, pero si le quieren echar un vistazo, es que vale mucho la pena. Es un trabajo de personajes que pues hay que explorar más lo que pasaría en un mundo en donde todo el mundo tiene poderes y qué pasaría con la única persona que no los tiene. Y pues esto se presta para muchas situaciones de comedia por la clase de poderes que tiene la gente y el uso ridículo que le pueden dar a alguno, ¿no? Porque, por ejemplo, en algún momento pues descubrimos que Jen no tiene una pareja estable, pero suele rogarle por citas y sesiones de sexo a un tipo llamado Luke, que es alguien bastante atractivo y que puede volar, pero quien normalmente le ignora, a menos que también quiera tener sexo, que es cuando le hace caso. Cuando está buscándose con otras personas, conoce a un tipo que su poder es que a quien quiera que lo toca le produce un orgasmo, lo cual aparentemente suena como algo que lo puede hacer muy popular, pero debido a que cualquier toque tiene el mismo efecto, pues se convierte en algo que también lo convierte en una especie de paria social por razones muy distintas a lo que pasa con Jen. Hay todo el tiempo ahí en el fondo, ves escenas de tipos con poderes haciendo cosas ridículas, como por ejemplo ves que cuando llega una grúa, en lugar de subir un auto, se baja el policía de la grúa y avienta el auto hacia arriba de la grúa y se lo hiera. No es necesario jalar cadenas ni nada por el estilo. Y los intentos de Cash de crear un grupo de superhéroes, pues las audiciones, eso es una secuencia probablemente más divertida que la de Mystery Men, que es un momento de comedia. Acá probablemente hacen cosas más interesantes y creativas con todos los poderes inútiles que tienen la mayoría de los que se presentan en las audiciones. Y en general es una serie que vale mucho la pena por el trabajo de personajes, porque como suele pasar con los británicos, tienen este nivel de manejo de cómo escribir personajes que hace que puedas hacer una comedia llena de situaciones ridículas en donde de fondo estás explorando situaciones muy serias que usualmente en América suelen ser los dramas mejor logrados. Así es de que yo sí les recomiendo que le echen un vistazo. Extraordinario se llama esta serie. dos temporadas actualmente, termina en un cliffhanger, entonces espero que haya una tercera temporada, y son episodios cortos, como dicen, son 8 episodios por temporada y rondan la media hora cada uno de ellos. Pero si cuentan con alguno de estos servicios o deciden buscarla por el medio alterno, se los recomiendo bastante. Extraordinary, creada por Emma Moran y protagonizada por Mayad Tyers. Ok. Beto, ¿qué te parece si seguimos con las preguntas que tenemos en Discord? Me parece bien. Que se nos hayan quedado nada más un par, creo que, de las que llegaron justo antes de que acabamos de grabar, o llegaron inmediatamente después de que terminamos, así es de que no hay mucho rezago. Y partimos con Diego, que dice, ¿qué opinan del mercado de los facsímiles? Recientemente he visto que están saliendo ya muchos, ¿no? Estoy investigando, Beto, y entiendo que los facsímiles son reproducciones de cómics famosos, íntegra, con propaganda, con todo, tal como aparecieron originalmente. Uh-huh. Sí, es una réplica con todo, excepto el precio de portada, porque no te van a vender en 10 o 15 centavos un cómic moderno. ¿Estás loco o qué? Sí, no, yo no le encuentro sentido alguno, pero allá quien lo quiera comprar, no sé. Es un mercado que siempre ha existido. Siempre existió, creo que siempre ha habido mucho interés de muchos fans por tener acceso a cómo eran los cómics de antes. Y yo creo que la razón por la que no había más era por las dificultades para reproducir a algunos cómics de los que ya no había acceso al material original, ¿no? Porque ya no estaba la película de impresión o porque no tenía acceso a las páginas y no lo sabía más. Pero en su momento, por ejemplo, yo tenía un par de copias en edición facsímil de Action Comics número 1, pero no era, eran facsímil entre comillas, porque solamente tenían las páginas de Superman. Sí. Traía los anuncios del principio, toda la parte de la historia de Superman y un par de anuncios más, pero pues era una antología a la que le faltaban, no sé, como 5 sextas partes, algo así, porque era como bastante más. Entonces lo de facsímil era entre comillas, pero no era extraño que hubiera esta idea de reproducir cómics viejos, tratando de hacerlos lo más fiel posible a como veas en su momento. Por ahí tengo una edición coleccionable del Batman número 1, que ese sí es un facsímil completo. Vienen todos los anuncios y demás, pero ese venía como parte de un libro, una figura de acción. Es una caja aparte, que es una figura de acción que, por cierto, no mencioné cuando hablé de las figuras de acción. Y seguramente es mi figura de acción más cara y más valiosa. Un Batman como con 15 puntos de articulación, ropa de tela y de edición súper limitada. Pero ahí viene una edición facsímil. Pero yo creo que es esa misma idea, que de repente es el interés por ver cómics viejitos que a veces ves en impresiones, pero no solamente las páginas de historia, y hay quien tiene la nostalgia de tener toda la experiencia con los anuncios y demás. Y yo creo que el hecho de que ya haya servicios que pueden hacer una remasterización del material viejo, que puedes tomar el mismo cómic y que alguien se dedique a limpiarlo, restaurar los colores y demás, yo creo que ese interés que ya existía y que la tecnología ya permite hacer esas reproducciones, creo que fue lo que dio como resultado que de repente empieza a haber muchos de estos productos, porque el interés yo creo que siempre ha estado, siempre había habido el intento por hacer cosas así, pero yo creo que es uno de esos casos donde se juntó interés con oportunidad, y si van a hacer dinero, creo que ninguna editorial le va a decir que no a la idea. Sí, yo vi que se publican por, o se venden por alrededor de $25 o más. Lo que para mí es una locura, pero bueno, allá quien le interesa. Si hay un mercado, pues allá ellos. Sí, hay gente que no sabe en qué gastarse el dinero, aparentemente, así que está bien. Sí. Después el Motuco dice, ¿qué opinan del arte de Javier Pina? Bueno, sí. Yo lo vi bastante, le perdí un poco la pista, pero lo vi bastante como era el dibujante regular por mucho tiempo de la serie de Manhunter. La que escribía Mark Andreyko. Uh-huh. Y también participó en varias otras series, si no me falla la memoria, fue uno de los dibujantes de Checkmate de Greg Rucka. Creo que sí. Y tuvo algunos otros proyectos en DC, porque digamos que hasta donde me alcanza la memoria fue por allá donde hizo sus primeras incursiones en el mercado estadounidense. Actualmente no sé qué está haciendo, hace tiempo que no lo veo. Me parece un dibujante correcto, pero a la vez no es un dibujante al que me llame tanto la atención, al que, digamos, siga para ver qué es lo que está haciendo. Yo lo vi recientemente porque hizo un fill-in en Birds of Prey. No recuerdo si es el 6 o el 7 lo dibuja él. No sé si vaya a ser más. El 8 está por aparecer o acaba de aparecer, pero no sé si vaya a ser él otra vez. fuera de eso, yo lo último que le había visto, dibujó al menos una de las miniseries de Maestro, de Peter David, de esta versión futurista y distópica de Hulk. Uh-huh. Y recuerdo que también, quizás de lo primero que yo le vi, hizo un par de miniseries del Suicide Squad. Ese es donde recuerdo haberlo visto por primera vez. Pero sí, me parece que es un artista bastante sólido, con un estilo que se presta muy bien para ser superhéroes. Sí. Sí, es como que hay varios artistas españoles con estilos bastante similares en ese sentido. No sé si será... o sea, si habrá alguna razón de educación, de entrenamiento, o que todos han trabajado con algún artista que haya generado esa influencia. Pero bueno, Fernando... No, Fernando Blanco no se parece tanto, pero hay un par de artistas por ahí, me acuerdo, que de repente no se notaba mucho que habían hecho un cambio de uno por otro en algunas de estas series, sobre todo en la época de Crisis Infinita, más o menos. Javier Piña me parece que dibujó incluso un par de páginas de Crisis Infinita, si no me falla la memoria. No tengo idea, ahí sí. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Bueno, lo que sigue, Martín Iván dice, ¿cuáles son sus villanos favoritos de Superman? Yo creo que estoy tratando de no decir Lex Luthor, Beto. Estoy tratando de no decir... Pensé que ibas a decir Doomsday. Sí. Lo mató, tiene que ser el primero. Y ahora vamos a estar hablando de Mongul y lo poco que es. Pues creo que de entrada tenemos que mencionar a Darkseid, ¿no? Que, sí, por adopción. Cayó en un uso excesivo en el último par de décadas. Obviamente hay que mencionar a Lex Luthor, que también de repente en sus momentos. Y yo creo que el problema con Superman es que no tiene una galería tan extensa. Y en ocasiones algunos de los mejores pues dependen del uso que se les dé, ¿no? Y por cada dos buenas historias que conoces hay siete u ocho que te hacen pensar, ay, no lo quiero mencionar. En donde podemos incluir a Brainiac, a Mentalo, a Bizarro, al Parásito, a Mr. Mix, y a varios más, ¿no? Creo que ese es el problema. No tiene villanos que sean consistentemente buenos. Y que tal vez muchos de estos villanos fueron... Bueno, no es que sea muy distinto en los otros casos, pero muchos de estos villanos fueron diseñados para historias de un cómic y no evolucionaron tanto, a diferencia de lo que ocurrió con villanos, bueno, la galería de Spider-Man, la galería de Batman, incluso la galería de Flash, que los personajes de Flash son bastante más... complejos. Sí, pero digamos que están amarrados a los años 60 de una manera que... Es difícil desatar. Sí. O sea, los rogues originales sí, pero por ejemplo, parte del encanto es que algunos escritores, partiendo por Mark Waid, lograron hacer que eso fuera un plus y no un contra. Sí, la ha logrado dar ese desarrollo que en el caso de Superman creo que ha estado bastante extraviado, tal vez no sea tan interesante, porque a propósito de lo que hablábamos, creo que la semana pasada, el elenco de personajes secundarios de Superman es bastante interesante, entonces ahí hacen... Que lo dijimos, los secundarios son muy buenos, los villanos, sí. ¿No? Yo diría que Morgan Edge tiene algunos momentos interesantes como una especie de versión aún peor de Lex Luthor, pero hace rato que no aparece Morgan Edge. Es que villanos que hay un montón de historias malas y que a veces hay una historia que te hace pensar, ah, esto es un buen villano, pero no funciona. Toyman, por ejemplo. Es que a Toyman lo destruyeron completamente, Beto. O sea, después de esa historia con Catherine Grant ya no sirve. Sí, después de eso no había forma de que lo regresaras. Ahí sí ya era, ¿sabes qué? Desastre de Elia es una nueva versión. Pero lo que mencionaba, ¿no? Muchos de los más importantes tienen dos o tres buenas historias y el resto son olvidables, ¿no? Ya mencionaste hace un rato lo de Mongul. Están Mentalo y Brainiac, creo que a veces van muy, muy de la mano en cómo se les usa. Bizarro, que a veces parece que no saben qué quieren hacer con él. El Parásito, que cuando lo usan bien es muy efectivo, pero el resto del tiempo es como otra vez este tipo. Y ni hablar de algunos de los experimentos más extraños y fallidos que por alguna razón son populares, ¿no? Como Hank Hench o Superboy Prime, que la verdad es que son villanos que eran... Una vez no funcionó, ¿por qué insistes en seguirlos usando? Beto, ¿dijiste Mentalo? ¿O Metalo? No, Metalo. Metalo, no. Mentalo es otra cosa. Ok, me pareció escucharte decir Mentalo y dije... No, Brainiac y Metalo. No sé, qué extraño. Sí. Sí, Metalo me parece, por ejemplo, que es un personaje bastante limitado. Nunca se han preocupado de desarrollarlo mucho. A ver, yendo muy para atrás, porque este es un cómic de hace ya casi 40 años. ¿Qué? Man of Steel, de John Byrne, tiene presenta a la gran mayoría de los personajes clásicos, al Metalo, Bizarro. Tú sí dijiste Metalo. Eso, perdón. Metalo, Bizarro, Lex Luthor. Presenta uno que es nuevo, que es Bloodsport. Uh-huh. Me falta alguien más, pero bueno. De todos esos personajes, el único que se mantuvo con un desarrollo activo dentro de la serie es Lex Luthor. Que se transforma en el antagonista de todos los números prácticamente de la época de John Byrne y varios años con posterioridad. O sea, es tan buen villano que básicamente se come a todo el resto de los personajes de los cómics de Superman. Así que no sé. No, la verdad no se me ocurren muchos personajes más que sean interesantes. Creo que en alguna época usaron bastante bien a estos... ¿Cómo se llamaban los diablos, Beto? Lord Satanus y... Satana. ¿Satana? Satana. Ok. Pero son algunas historias, es un periodo como de, no sé, 5 años aproximadamente. Por ejemplo, La búsqueda del alma me parece que es una buena historia, pero... Son 3 números. Es que la mayoría de los bienes Superman son por hacerse una vez, de vez en cuando, y ya. Silver Banshee es otra que su primera aparición me parece que es una buena historia. Y después, cuando intentaron usarla de forma recurrente, pues perdió fuerza. Después la rescató Peter David para usarla en Supergirl de mejor manera. Pero creo que el problema con los bienes Superman es ese, que no tienen el desarrollo que te permite usarlos de una forma sostenida o constante, de forma regular, como pasa, como ya mencionas, con las galerías de Batman y Spider-Man, que el desarrollo que tienen los personajes permite que se use de forma recurrente sin hacer que se vuelva cansino el estarlos usando. Sí, hay que ver lo que va a hacer Jason Aaron con Bizarro. Yo comenté el número 1, pero no he seguido leyendo todavía la serie. Cuando Bendis tomó la serie, hizo aparecer a... ¿Cómo se llama este fulano, Beto? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Dónde? No sé, inventó este personaje bien idiota que era como una especie de Doomsday Mongul en los primeros cómics de Action Comics. Sí, no recuerdo cómo se llama, pero sí, ya sé de quién eres. Ah, y supongo que habría que mencionar por obligación al General Zod. Sí, te lo mencioné. Pero no me gusta el General Zod. Sí, lo mencioné, fue los que dije que hay un par de buenas historias, pero el resto apestan. Ese es otro de esos. Sí. No sé, creo que la mitología de Superman pasa más por las cosas que le pasan. Es más un aventurero que un personaje que tiene conflictos frecuentes con otros personajes, como es Batman, por ejemplo. Superman tiene más una... No sé, le pasan cosas. Sí. Diría yo. Ok, ¿qué otra pregunta tenemos? Ok, después de eso dice Tío Koi, ¿han leído Deep Cuts? Uy, no. Yo la tengo ya en la lista corta, entonces próximamente. No he llegado a ella, pero ya concluyó, entonces ahora sí ya le puedo entrar con gusto. Son 6 números. Es una especie de repaso de la historia de la música con Kyle Higgins como uno de los principales instigadores. Sí le traigo ganas, pero todavía no la leo. ¿No había un Deep Cuts también de... ¿cómo se llama este fulano? ¿El de Batman Year 100, Paul Pop? No me suena. Pero no es como si fuera un título tampoco tan original, una frase fuera de no, pero yo por los tiempos, tío, acaba de concluir esa miniserie de Deep Cuts, que es sobre música en particular en Estados Unidos, yo creo que es. Sí, es más probable que esté preguntando por eso que por uno de los primeros trabajos de Paul Pop. Sí, hicieron un recopilatorio que se llama One Trick Rip Off, que es una novela gráfica, si mal no recuerdo, y Deep Cuts eran varias historias cortas. Okay. Creo que lo tengo este, pero no me acuerdo haberlo leído completo. Ok, siguiente pregunta, perdón, Beto. ¿Qué le podemos contar de Operation Galactic Storm? A ver. Nada, yo nada, pues Beto. ¿No la leíste? No me suena. Es un mega crossover cósmico que salió en los títulos principales de Marvel, que pues era una especie de secuela de Chris Cold War, donde tenían que irse al espacio, está Operación Tormenta Galáctica, pues era, no sé cómo definirlo, los Avengers tratando de recoger los pedazos de esta guerra intergaláctica, y es una historia que pues era bien difícil seguirla, porque no era como acostumbramos ver a los crossovers, no había una miniserie central con tie-ins, sino que el capítulo 1 estaba en Capitán América, de ahí brincabas a los Avengers, luego tienes que leer Wonder Man, luego Iron Man, luego Quasar. Wikipedia dice, es un crossover de 19 partes publicado en los títulos de los Avengers de Marvel, entre Avengers, Avengers West Coast, Captain America, Iron Man, Thor, Wonder Man y Quasar, o Quasar. Entre marzo y mayo de 1992. Por Mark Ruffalo, Bob Harras, Fabián Nicieza. Sí, no me parece una historia mala, pero sí creo que está demasiado extendido. Y eso de que te estuvieran haciendo tratar de comprar tantos cómics era un problema. Yo cuando esto apareció, yo de los títulos involucrados, yo leía Avengers, Avengers West Coast, Wonder Man y Iron Man. Captain America, creo que Captain America lo empecé a leer a partir de ahí, justamente tuve que comprar los dos de Captain America para seguirlo, y por ejemplo de Quasar, yo no leía Quasar, y después resulta que todos los epílogos aparecieron ahí, entonces sí fue un problema. Acá en México fue peor, porque por alguna razón Novedades publicó creo que 4 de las 19 partes, así es de que pues quien haya tratado de leerlo en su edición en español seguramente no entendió absolutamente nada. Pero no me parece que fue una mala historia, pero sí creo que es mucho más larga de lo que debe haber sido, y yo creo que debió haberse manejado como los crossovers modernos, una miniserie central con tie-ins en aquellos títulos para que cada quien pudiera tener la historia completa y leer lo que quisiera, porque si esto de brincar de serie en serie era un problema, era un caos, que la verdad es que no me parece la mejor experiencia de lectura. Ok, hay muchas manos tal vez aquí, puede ser. No estoy seguro. Y eran tres editores, Bob Harras, Mark Ruffalo y Fabián Nicieza. Tres editores que estaban escribiendo además. Uh-huh. Sí. Que es ese rol dual del que, ajá, hablábamos a propósito de lo de Roy Thomas. Así es. Pero mira, dice, creadores que contribuyeron a la historia incluye Mark Ruffalo, Bob Harras, Tom DeFalco, Gerard Jones, Len Kaminsky y Roy Thomas. Dibujantes, Greg Capullo, Steve Epting, Ron Frenz, Jeff Johnson, Rick Levins, Pat Olive, David Ross, Paul Ryan. Editores, Nicieza, Ralph Macchio, Neil Jomtov y Kelly Corbett. Son los equipos creativos de todas las series involucradas. Ajá. Que en aquel entonces Capullo era el artista de Quasar. Ok, Beto. No es mucho lo que puedo decir. No puedo decir nada al respecto. Y Beto ya creo que dijo lo que podía decir. Y Thor, por ejemplo, era en la época en la que era Eric Masterson. Uh-huh. Pero no como la identidad paralela, sino cuando él era Thor. Ok. Así es de que sí es una etapa bien, bien compleja de los Avengers. Pero bueno. Después el Motokoi dice, ¿vale la pena el trabajo de Ewing en Thor? Yo todavía no le entro, van muy pocos números. Yo lo empecé a leer, pero también llevo como 3-4 números, entonces no me da para hacer una calificación. Creo que han salido algo así como 8, entonces no es. Tendríamos que esperar a que haya una porción más grande de material para calificarlo. Me parece que es un inicio intrigante, pero no particularmente emocionante. Puede que cambie para bien o para mal a futuro. En principio le doy el beneficio de la duda porque es Al Ewing. ¡Salud! Gracias. Sí, yo estoy en las mismas, pero sí quería dejar que se juntaran algunos más. Probablemente pronto le entraré, pero todavía no. Después el Mutico dice, ¿leyeron Empowered? ¿Qué opinan? Yo aquí debo decir, yo no soy fan de Adam Warren. Entonces, sí, sé que hay por ahí cierta polémica con el contenido, pero nunca he sido fan de Adam Warren. Dudo leerlo alguna vez. No, yo tampoco soy fan de Adam Warren, pero tampoco soy no fan de Adam Warren. Básicamente lo conozco solo de nombre. Vi algo de esto. Recuerdo que tuvo un periodo de popularidad en que empezaron a aparecer varios proyectos que era Adam Warren hace algo con este personaje en el estilo Adam Warren. Pero como no estaba al tanto ni sabía cuál era el chiste, no le presté atención, básicamente no. No sé, es como que está de moda una serie y tú no la ves, entonces no tienes mayor información al respecto. Sí, yo en general, en los 90 se dio el boom de esto de lo que llamaban Amerimanga. A mí nunca me gustó, y en particular el estilo de Warren jamás, jamás logré leer algo, ¿sí?, sin que su estilo me pareciera repulsivo. Entonces, no le he entrado y dudo mucho hacerlo alguna vez. Yo le he escuchado muy buenos comentarios del cómic de Adam Warren ¿cómo se llama? Chris Sims. Pero no he leído los cómics. Entonces también sé que hay muchas cosas que le gustan a Chris Sims que a mí no me gustan. Entonces no es garantía de nada. Ok. Después del mismo tío Cody dice, ¿vale la pena leer Avengers War Across Time? Esta creo que es con Kang. Si es con Kang, probablemente no. Según yo es algo reciente, ¿no? ¿No es lo que estaban haciendo Paul Levitz y Alan Davis? Yes, ya. Yeah. No es la que pensaba yo. Creo que hay un trade paperback que se llama igual. Ok. No la he leído, Beto. Apareció a principios de 2023. O empezó a aparecer en esa fecha. Sí, le hicieron mucho ruido, pero es uno de esos casos que a mí me hace dudar. Oye, es Paul Levitz. Híjole, no sé si quiero algo de Paul Levitz en los años 2020. No sé si Paul Levitz debiera seguir escribiendo después del último que le leí, que fue durante los New 52, creo. Uh-huh. Después de eso, no sé si quiero volver a un cómic de Paul Levitz, algo nuevo de él. No se me antoja. Por otro lado es Alan Davis, lo cual siempre es un atractivo, pero no, nunca he reunido el valor para acercarme a esta cosa. Sí, yo lo último que vi de Alan Davis no me gustó. Por defecto me encanta el trabajo de Alan Davis, pero lo que leí no... Un par de cómics que fueron... Yo sé de que esto lo hizo como un favor. ¿Sí? Creo que le hizo como un favor a Paul Levitz, porque poco antes de que anunciaran esta serie, él había dicho que prefería mantenerse ya al margen de lo que hacían DC y Marvel, más allá de portadas o colaboraciones especiales. O sea, si es, tiene una antología y historias de 8 páginas, háblenme. ¿Quieren portadas? Sí, con todo gusto, pero ya no quería hacer arte interior y después se anunció esto. Entonces sospecho que fue más como favor a Paul Levitz, que Paul Levitz dijo, por favor, quiero hacer esto. ¿Lo haces conmigo? Entonces, no sé. También qué tal sea el resultado. Porque sí, yo igual, por default, Alan Davis es de los nombres que puede hacerle cualquier cosa, pero en este caso sí me hace mucho dudar el historial reciente de Levitz. Sí, y la gracia aquí es que sea por Levitz trabajando en Marvel. Uh-huh. Aunque mucha gente se le pierda el chiste, pero me parece que él... Demasiados años como la cabeza de la distinguida competencia como para verlo ahí. Y yo no recuerdo... Aparte de esto, yo no recuerdo otros cómics de Paul Levitz en Marvel. A lo mejor antes de que empezara a aparecer, antes de La Legión, tal vez haya hecho algo como freelance, pero la verdad es que no me viene nada a la mente. Quién sabe si haya habido algo alguna vez. Nada destacado, por lo menos. Tal vez sea, esa es la gracia, o sea, es como decir... A lo mejor en los inicios de su carrera sí llegó a hacer cosas por allá, pero pero nada que haya trascendido las nieblas del tiempo. Claro, o sea, guardando las proporciones, es como cuando John Romita Jr. fue a DC. Aquí no es como que Paul Levitz se está robando a una estrella, pero tiene esa... Es que si me apuras, yo creo que va más allá. Yo creo que esto es como cuando anunciaron como un muy platillo What If Stan Lee... Imagínate a Stan Lee creando al universo DC. Era eso. El Stan Lee en DC. Es más cercano a ese nivel que lo de Romita Jr. Ok, no te lo voy a discutir, Beto, pero creo que una exageración. Es que yo exageré hacia un lado y tú hacia el otro, pero yo lo veo más cercano a que en algún momento fue la cara de DC, quizás no al nivel que Stan Lee era la cara de Marvel, pero era la figura pública, era quien daba la cara por DC, era DC. Sí, sí. Entonces, eso es lo que me refiero. Sí, al por peso. Muchísimo y generalmente con artistas no es tan inusual que los vas a saltar una editorial a la otra, por mucho que los ubiques en un editorial. Ahora, yo pienso que este cómic probablemente es correcto. Ahora es un cómic de Kang. Eso probablemente sea malo, pero le da la oportunidad a Paul Levitz de utilizar personajes de distintas épocas, que es la gracia. O sea, utilizar no solo a los Avengers, sino que a todos los Avengers de todas las versiones de los Avengers. Jugar fuera de la continuidad, que es algo que le da flexibilidad, claro, editorial para... si no les gusta el Endocrine como cómic que existió, y si les gusta, qué padre estuvo, ¿verdad? Uh-huh. Así que supongo que tal vez parte de esto lo haya inspirado el famoso Avengers Forever, pero... Mira, entré a buscar a Wikipedia y en el listado, ya sabemos que a veces hay omisiones, no hay absolutamente nada de Marvel, entonces probablemente no. Tiene una novela gráfica en Dark Horse. Sí, sí. Yo tengo la idea de que no hizo nada en DC. O sea, en Marvel. Una larguísima lista en DC. Un libro en Titan Books acerca de DC. Y una miniserie en Valiant. Nada más. Entonces, sí. La enciclopedia del universo DC. No exactamente. Es algo de DC Wildstorm. Ahorita digo que era. Es Icons de DC Comics and Wildstorm Art of Jim Lee. Ah, o sea, ok. Ni siquiera es. Y que no, pero una... había otro libro de la historia del universo DC que hizo Paul Levitz. Que es, si te cae encima te puede matar. Ah, sí. Pero eso fue para Tasken. Y es tal cual un libro. Ok. No, es en Tasken donde hizo un par de libros. Uno de la Edad de Oro y una de la Edad de Plata. Pero no, esto es. Lo incluyeron aquí en el listado porque, aparte de que al parecer contribuyó al libro, hay una historia exclusiva de la Legión de Superhéroes ahí. Si corta un madero de 3x3 en 4 partes iguales y se las pega a uno de esos libros, tienes una mesa. Sí. Básicamente. Lo malo es que cuestan, probablemente cuestan lo mismo que una mesa. Yo creo que más caro que una mesa. Es probable, depende de la mesa. Ok, pero ya, está bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Y después el motivo dice, ¿cuál es su amalgam favorito y su menos favorito? Uy, creo que esto ya lo hemos respondido unas 2 o 3 veces, Beto. O más. Mira, vamos a hacer algo que a Teokoy le gusta. Le gusta con Microsoft. Hay que mandarlo que busque el episodio de Comicase en donde hablamos de todos. Sí, ahí los comentamos todos. Cuáles eran los mejores y cuáles eran los peores. Pero por default... Y si se te hace corto este podcast, esos son como 3 de este podcast. Sí. Y además lo podemos resumir a los peores, los que escribe Gerard Jones. No des vueltas. Ya. Pa' pronto. Sí, bueno, a mí me tocó comentar 2 que me gustaron mucho, que son los de Superboy y la... ¿Cómo se llamaba, Beto? ¿No era la Legión de Superhéroes? Legión, era... Ay, también habían combinado el nombre, pero no me acuerdo qué nombre le pusieron. O sea, era Spider-Boy y algo como así. Un equipo. Sí, no recuerdo cuál era. Que mira, para que lo pueda buscar con facilidad, es Podcast Comicase número 156. Un especial de Amalgam Comics. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? De ahí saltamos, pero no. Hay más preguntas de Teokoy que se estoy poniendo mal corriente en episodios y tengo 2 comentarios. 1. El videojuego de Punisher es muy bueno. Y 2. Fornesi es el mejor, mi punto de vista. Yo sigo pensando que si no es el mejor de Mazzucchelli, no puede ser el mejor artista de cómics. Por default, es segundo lugar. Sí, yo creo que es bastante bueno, eso sí, es muy bueno. Es lo más alto que puede llegar, porque sabemos que su aspiracional no lo ha alcanzado, entonces al menos su aspiracional tiene que estar arriba de él. Sí, pero por otro lado su aspiracional es muy difícil de alcanzar. Sí, es muy le está tirando muy alto, y yo por eso insisto en que debe haber varios entre él y su aspiracional. Sí, además que no es el único al que ha inspirado Mazzucchelli. Eran los Galactic Guardians 2099, pero se llama Spider-Boy Team Up. Ya, te dije que estaba mezclado con un título de Marvel, pero era eso. Tenía que serlo, pero no me acordaba cuál. Ok, siguiente pregunta, Beto. ¿Nos queda algo más o con eso terminamos? Acabamos con las preguntas como tal, pero hay una que se había quedado perdida por estar en el lugar equivocado. Ok. Que es que Arturo López hace 2 o 3 semanas en uno de los canales de Discord dedicado, no recuerdo si en el dedicado a deportes o en el explicante de fútbol, nos puso lo que iba a ser la camiseta alterna de la selección de Bélgica para la Eurocopa. Y resulta que ese segundo uniforme estaba inspirado en la apariencia de Tintín, la creación de Hergé. Y algo le pusiste a todos los comentarios, dijo, no te veo entusiasmado, y tú le dijiste que era porque era complicado el legado de Tintín. Uh-huh. Pues, ojalá que pudieran comentar algo de eso en el podcast, porque no lo sabía. Entonces, no sé, me parece que es buen momento para atender eso y quitarlo ya de aquí de la lista de pendientes. Ok. Mira, yo tengo un conocimiento casi inexistente respecto del tema, solo escuché al respecto, Beto me estaba corrigiendo al principio de esta llamada telefónica. Al parecer ha sido absuelto de todos los cargos, Hergé. Sí, lo que pasa es que durante mucho tiempo a Hergé se le criticó porque siguió trabajando durante la ocupación nazi de Bélgica y muchos lo tachaban de traidor y de colaborador. y la mayoría de esas acusaciones han sido desmentidas con el paso de los años. En la nota que tú le pusiste por ahí del Museo Smithsoniano, aquí hay que aclarar que el Museo Smithsoniano siempre ha tenido un tema ahí con que hace mucho que hay judíos al frente del museo, pero son judíos de los que ya rayan en el sionismo. Entonces sí, creo que siempre es un tema delicado de repente cuando se habla del Holocausto, de la Segunda Guerra y demás. El Smithsoniano siempre tiene opiniones que son de menos polémicas, y la mayoría de las acusaciones que ellos hacen en su nota fueron desmentidas hace décadas. Aquí había que aclarar, cuando Alemania invadió Bélgica durante la Segunda Guerra Mundial, él ya no estaba en Bélgica, estaba en Francia, recuperándose de una enfermedad. No recuerdo qué fue lo que pasó, pero se había ido a Francia para descansar, y su plan original era quedarse en Francia mientras durase la ocupación alemana. Pero a las pocas semanas de que los nazis invadieron Bélgica, el rey de Bélgica hizo un llamado a la población a tratar de mantener la normalidad de la vida cotidiana de los ciudadanos de Bruselas y del resto del país. Entonces, ante ese llamado del rey, ella regresó a Bélgica. Al regresar a Bélgica se enteró que el diario en el que publicaba Tintín, que se llama Siglo XX, Magnetium Siegel, es el nombre del diario en donde él publicaba, fue cerrado. Entonces de repente se encontró con que, pues sí, quiero regresar y trabajar, pero ¿en dónde se supone que voy a publicar? Que ahí, en parte, creo que le fue bien que lo cerraran y nadie preguntara, ¿y qué estabas haciendo? Porque la historia que estaba en curso en ese momento, los villanos eran alemanes. Entonces, probablemente si hubiese querido seguir con eso, no lo hubieran dejado. Preguntó, y un diario que ya existía en Bélgica, pero que quedó bajo control de los nazis, que filtraban todo lo que se publicaba, fue en donde le dijeron, ok, si quieres seguir publicando tus historias, se van a publicar aquí. Y es esa época en donde hizo historias mucho más escapistas. Es de donde está la saga del unicornio, que fue lo que se llevó a la pantalla, y algunas de sus historias en el espacio. Y fue justamente pensando en eso, en tener material que no tuviese ningún tinte político que lo pudiera meter en problemas. Lo acusaban de ser colaborador, incluso de las cosas que más me hacen ruido de esa nota del Smithsoniano, dicen, dibujó propaganda nazi durante la ocupación alemana de Bélgica. Y eso no es cierto, jamás lo hizo. De hecho, le hicieron propuestas para que trabajara para el Partido Fascista Belga, cosa que no aceptó, y para que hiciera pósteres e ilustraciones para el Partido Nazi Alemán durante la ocupación, cosa que tampoco aceptó. Entonces, creo que aquí el tema es que la mayoría de la gente que siguió trabajando durante la ocupación alemana, mucha gente inmediatamente los tachó de colaboradores y de traidores. Al terminar la guerra, cuando Alemania abandona Bélgica, él incluso pasó un tiempo en la cárcel mientras investigaba. Su casa fue revisada de pies a cabeza varias veces en busca de material comprometedor y jamás encontraron nada. Entonces, pues es ahí un poquito de esto. Y hay quien tiende a referirse a algunas de sus historias más viejas. Pues es que miren, si se nota que era antisemita. Y sí, hay muchos chistes sobre judíos, juega mucho con los estereotipos de poner personajes narizones y cosas por el estilo, pero esto es algo que no era extraño en Bélgica. Bélgica era un país que tenía una cultura antisemita, pero casi casi por default. No es que él tuviese una tendencia antisemita, sino que era un tema normalizado en Bélgica. Beto, yo creo que, a ver, la cultura antisemita está propagada por todo el mundo de una forma u otra. O sea, los judíos fueron perseguidos y odiados en muchos países, no solamente en Alemania y no solamente durante la Segunda Guerra Mundial. Un ejemplo histórico, los judíos fueron expulsados de España cuando los reyes católicos adquirieron el control de la totalidad de la península. Una de sus primeras empresas fue expulsar a todos los judíos de España. Entonces es un... Que había que aclarar que los judíos llegaron a España originalmente huyendo de la expansión de los árabes. Cuando los árabes empezaron a invadir Europa, los judíos se fueron moviendo cada vez más hacia el oeste hasta que llegaron a España y Portugal y ya no había más hacia dónde hacerse. Y justamente los años cuando los expulsan de España y regresan a otros países de Europa, en el centro de Europa es en donde la gente tenía pues es algo bien común, ¿no? Con los inmigrantes, los que dicen es que vienen a robarnos los empleos y demás, y que como había familias muy viejas, pues de repente llegaban y compraban negocios y desplazaban familias, y esto provocó una antipatía natural en todo el centro de Europa en contra de los judíos. Entonces, sí, el que hubiera antisemitismo antes de la Segunda Guerra Mundial no era extraño. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, lo que todo el mundo dijo, ok, nos caen mal, pero no es para tanto. Y todo el mundo le bajó. Corrígeme si me equivoco, Beto, pero el mercader de Venecia era judío también, ¿cierto? Uh-huh. Entonces ahí tiene un estereotipo que se ha permanecido en la historia universal por siglos. Sí, entonces cuando ves chistes antisemitas en publicaciones europeas antes de la Segunda Guerra Mundial, no es para nada extraño. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo como que dijo, oigan, ¿saben qué? Sí me caen gordos, pero ya lo que hicieron estos tipos sí fue pasarse la raya y no estoy de acuerdo con eso. Y todo el mundo le bajó. Entonces, él cambió algunos personajes que tenían en tiras viejas cuando retomó su otra historia con los alemanes como villanos y demás. Hizo algunos cambios también por ahí. Hay un personaje judío que incluso por ahí le salió mal porque le cambió el apellido, porque creo que era Blumensen, me parece que era el apellido que tenía. Y cuando dijeron, oye, pues es que pues ya no está padre que sigas teniendo un personaje que es evidentemente una mofa de los judíos, le cambió el apellido, pero le puso otro apellido que después le dijeron, oye, pero eso lo pusiste también es judío. Ay, perdón, yo no sabía. Entonces sí hubo por ahí años en los que sufrió con este tema, porque se le tachó de haber sido colaborador y traidor durante mucho tiempo, pero te digo, casi todo esto fue desmentido en muy poco tiempo y la verdad es que sí se le exculpó de muchas de estas cosas porque nunca hubo evidencia alguna de que hubiese colaborado activamente. Siguió trabajando. El tema es que a toda la gente que siguió trabajando en ese periodo, mucha gente pasó varios años en la cárcel por eso, porque se atrevieron a trabajar mientras los nazis estaban controlando el país. Las únicas personas que vieron exentas de esto eran quienes trabajaban en los servicios esenciales. Entonces, un electricista, un carpintero, un albañil, podía seguir trabajando bajo el dominio alemán y nadie se metió nunca con ellos. Pero escritores, artistas, músicos, etcétera, si trabajaron durante esos años que Bélgica estuvo ocupada por los alemanes, por default decían, tú no dejaste de trabajar, nunca te uniste a la resistencia, por lo tanto eres un traidor. Y hay una persecución y quema de brujas durante unos años en la que varios fueron afectados. Y como ya mencioné, él también pasó un tiempo en la cárcel antes de que fuera exonerado. Había un certificado que les daban de ciudadano modelo, ciudadano ordenado, no recuerdo cómo le decían, que era después de que con esas investigaciones, que eran ok, sí, no, tú no hiciste nada con los nazis, ya con esto puedes retomar tu vida normal. Eso pasó con Ariel. Entonces sí es un tema que siempre ha sido motivo de controversia, pero hay muchísimo material histórico que recoge que hubo investigaciones al respecto y jamás lograron determinar que hubiese colaborado de forma activa con los alemanes. Ok. Y respecto de la camiseta en sí, está, la verdad no me gusta. Es que se ve raro, ¿no? Y que tenga el cuello blanco, se ve demasiado. Sí, parece como 11 carteros persiguiendo una pelota, algo así. El pantalón color beige, de entrada creo que beige y deportes es algo que solamente si consideras que el golf y el cricket son deportes, es algo que aceptarías ver pantalones beige y una playera azul cielo con el cuello blanco, sí. Insisto, esperas verlos de una bola de millonarios que estén jugando cricket en su jardín o de alguien que esté jugando 18 hoyos de golf cada semana, pero no es algo que en deportes normales veas. Pero ¿era esto o que todos se vistieran de azul con gorros blancos, Beto? Porque ¿o era Arié o Pello? Sí, probablemente. No, y te digo, si existiera este tema con Ariep, pues, habría mucho más resistencia en la cultura popular. Y, por ejemplo, también un ejemplo de que todo esto sí quedó aclarado, habría que recordar que la película animada que produjeron Peter Jackson y Steven Spielberg es judío y es muy sensible a temas antisemitas. Si hubiera todavía dudas acerca de que si Ariep era antisemita o fue colaborador de los nazis, Spielberg no hubiera asociado su nombre con esa película. Sí, probablemente, no sé, pero probablemente. Hubiera dicho, miren, aquí tengo un prestanombre, les voy a dar este dinero, mis ganancias por las depositan en este número de cuenta en las Islas Caimán, pero no le diga a nadie que estuve aquí. Eso sí te creo que lo hubiera hecho, pero no hubiera asociado su nombre a una película si existiera todavía este peso de las acusaciones en contra de ella. Ok, creo que con eso terminamos de responder todo, Beto, no sé si... ¿Quieres comentar algo más pensando o teniendo presente que tenemos ya 1:45 de podcast y que tú tienes que editarlo? Sí, ¿verdad? Pero no importa, ya ven que yo me puedo tardar 2 semanas y eventualmente saldrá. Así sé que... No, pues nada más habíamos comentado de la renuncia de Scott Dunbier y habíamos dicho que el lunes iba a hablar un poquito acerca de sus planes futuros. Estamos grabando esto el martes 9 y efectivamente ayer Dunbier dio un primer adelanto de cuáles son sus planes de aquí a futuro. Me imagino que viste la nota, Esteban. Sí, uno de nuestros escuchas la publicó ahí en nuestro Discord, ahí la pude ver, y anunciaba que iba a lanzar su propio proyecto editorial. Ahí yo estaba especulando un poco y decía, ¿será que le querrá robar el negocio de los Artist Edition a IDW y lanzarlo por cuenta propia? ¿Habrá negociado ya con las otras editoriales o querrá hacer algo completamente distinto? A mí se me ocurre que, dados los antecedentes, podría ser que quiera lanzar una editorial que haga publicaciones súper de lujo de proyectos importantes, famosos, etcétera, dedicarse, irse por ese lado, no sé. Recordemos que antes de inventar los Artist Edition, él inventó los Absolute. Sí. Y él inventó los Martin Edition. Entonces, ¿se trata de tomos de lujo? Él es quien sabe de cómo se hace esto. Entonces, tener una editorial que esté dedicada exclusivamente a eso no me parece una locura, no. Pero no es la única posibilidad. Yo creo que va a ser algo mixto. Yo creo que va a tener esos proyectos de alto perfil, pero no me extrañaría que también saque novelas gráficas o proyectos distintos. Sí. Por ahí, ¿quién fue? Creo que Phil Hester dio la mejor descripción de lo que significa tener a Scott Dunbier al frente de una editorial. Es... la persona con el Rolodex más selecto y más grande de la industria va a poner una editorial. ¿Se imagina lo que va a pasar? Yo imagino que gente, sobre todo gente que le gusta hacer cómics experimentales, como fue, por ejemplo, The Building, van a decir, ok, el que me lo puede publicar como yo lo veo, como yo lo imagino, es Dunbier. Sí, quien tenga una idea de hacer algo en algún formato extraño o y recoger cosas. Incluso, imagínate colecciones de lujo de cosas viejas. Algo que sea mejor que los antiguos Masterworks o los archives que existían. Yo creo que va a haber mucho de ese material de lujo. Alguien que pueda competir con la clase de tomos que hace Taskin y hacerlos bien. Creo que vamos a ver mucho de eso. Pero no me extrañaría que también haya producción un poquito más cercana a otra clase de cómics. Insisto, yo no me lo imagino teniendo cómics mensuales, cómics de grapa. No creo que vaya por ahí, pero no me extrañaría que combine estos tomos de lujo con novelas gráficas originales. Y habría que recordar, que ya mencionamos lo del tema de lo que pasó salida de DC, habría que recordar que él era la última línea de defensa tratando de evitar que alguien hiciera bajar a Alan Moore. Entonces, es alguien, a lo que se refiere el comentario de Hester con lo del Rolodex, es una de las personas mejor conectadas en el medio, y yo creo que, aparte de eso, es una de las personas más respetadas en el medio. Entonces, yo creo que va a haber una combinación por ahí de cosas. Ya mencionó los Artist Edition, IDW no los puede hacer sin él. Entonces, el nombre que le quiera poner a su empresa, lo que sea, probablemente va a ser el nuevo hogar de los Artist Edition. Porque, como lo mencionamos, él es el que tiene los contactos con los coleccionistas, con los art dealers, cuenta con la confianza de estos en caso de que tengan que prestar originales para escanearlos y demás. Entonces, es muy difícil que él pudiera hacer los Artist Edition sin Scott Dunbier. Y Scott Dunbier los puede hacer en donde quiera que esté. The Art Vault. Algo así. Beto, metí la pata, dije building The Building, pero quise decir Building Stories. The Building es el cómic de Will Eisner, Building Stories es el de Chris Ware. Y para el que no tenga idea, Building Stories es una colección de historias de novela gráfica. Es un rompecabezas, una novela gráfica en forma de rompecabezas. Que se puede leer en varias formas porque es una caja de la cual sacas una novela gráfica, un cómic, varias cosas, un puzzle, una imagen larga, en fin. Y todo eso, con eso te vas armando el cómic. Está pensado para que tú mismo lo explores y lo leas de la forma que y tú quieras. Y puedes dar el orden que quieras y demás. Por eso lo de construir historias es literal. Las construyes físicamente para poder leerlas. Por eso es una novela gráfica en forma de rompecabezas y es muy buena. Así es de que sí. Sí, esa clase de cosas, yo creo que en ese sentido va a ser más la competencia de Tasken y de Fantagraphics que de Marvel y DC. O Pantheon en este caso, que es la que publicó ese cómic. También. y Asterios Polyp también, por ejemplo. Creo que todo ese tipo de cosas experimentales van a tener, no van a salir exclusivamente ahí, pero van a tener otro. Pero toda la gente que hace esa clase de cosas lo va a ver como una opción interesante. Sí. No va a ser de tengo que ir a pelearme con la gente y explicarles lo que quiero hacer. Puedo ir con alguien que es de mente abierta y entiende cómo funcionan estas cosas y probablemente me va a ayudar a que salga bien. Sí. Creo que Mark Chiarello está sin trabajo conocido, Beto. Podría, tal vez, aparecer por allá. Mark Chiarello está a gusto retirado pintando paisajes, pero si le dice, Mark, ¿me echas la mano con unas portadas o con algo de diseño? Aparte, ¿recuerda quién es el diseñador de cabecera de Scott Dunbier? Uy, no sé, Beto. Chip Keese. Ah, Chip Keese. Sí, muy distinto de Mark Chiarello. Sí, no, o sea, Chip Keese le va a seguir haciendo diseño de cosas. Entonces, haga lo que haga, seguramente va a ser interesante. Pues eso, era la nota que me parece que vale la pena comentar. Y una noticia de esas que aquí a veces les damos salida, que también me parece que sería interesante mencionarlo. Hubo una subasta de cómics que cerró la semana pasada, que pues creo que por el efecto que tuvo, creo que es necesario comentarla. No sé si viste algo, pero no. Heritage Actions tenía un ejemplar de Action Comics en subasta. Okay. Una de las cuatro mejores copias que se conocen del Action Comics. ¿La de Nicolas Cage? ¿La que tenía Nicolas Cage? No, la de Nicolas Cage por ahí anda todavía. Hay dos copias que CGC graduó como 9.0 y hay dos copias que están grabadas como 8.5. Esta es una copia de 8.5 que es parte de lo que se conoce como la colección Kansas City, que es una colección de alguien que en los 60 empezó a recolectar algunos números importantes y la guardó durante mucho tiempo, y a inicios de este siglo empezaron a aparecer algunas de estas cosas a la venta. Entonces, pues hay solamente cuatro copias de Action Comics que tienen grabaciones de 8.5 hacia arriba. Las dos que están grabadas en 9.0 las tiene la misma empresa, las tiene guardadas en una bóveda y seguramente no van a salir a la luz durante mucho tiempo, pero esta subasta terminó con un nuevo récord para un cómic en subasta al alcanzar un precio de 6 millones de dólares. Wow, creo que ese es el doble de la última subasta que recuerdo. Es que curiosamente la marca del cómic más caro en una subasta ya no era de Action Comics. No, pero el último el doble de la última Action Comics que recuerdo. De la última de Action fue de 3.5, 3.8. Entonces no es el doble, pero sí es bastante sustancial. Pero el récord anterior era de 5.3 millones de dólares, que no fue en subasta. Fue la copia de la colección de Edgar Church del Superman número 1, que esa era una copia graduada como, si no me acuerdo, 8.0, que se vendió en 5.3 millones de dólares. Esa era la anterior, que era el cómic más caro hasta entonces, y antes de eso había sido, si no mal recuerdo, una copia de Amazing Fantasy 15 que había superado los 4. Entonces sí, a ver, estoy viendo por aquí, estaba buscando el dato de la última vez que apareció una de estas altas. La última vez que se vendió en Action Comics fue una de las copias que tienen un 9.0 y se vendió en 3.207.852 dólares, una de las 9.0. La otra 9.0 es la de Nicolas Cage, que la última vez que salió al mercado fue en 2011 y se vendió en 2.161.000 dólares. Ahora, esas dos copias de 9.0 están en algo que se conoce como The Impossible Collection. Que de entrada, The Impossible Collection tiene dos copias 9.0 de Action Comics número 1. O sea, eso sería bastante para que no tuvieras que tener nada más alrededor para que fuera la colección de cómics más valiosa del mundo, con solo esos dos copias. Porque de acuerdo con CGC, ellos han graduado 78 copias de Action Comics y estiman que fuera de esas hay entre 20 y 25 copias más en el mundo. O sea, alrededor de 100. Entonces, sí es algo bastante rudo. Y el otro que te digo, el que yo me acordaba, el de 2021, el otro Action Comics de 8.5 se vendió de forma privada, no en subasta, en 3.25 millones de dólares. Uh-huh. Entonces, si andaban los dos en 3 y pico, ahora alcanzó los 6. Ok, no andaba tan perdido, Beto. Me acordaba que habían dado por los 3.100.000, 3.200.000. Me acuerdo que eran arriba de los 3. Yo pensé que era un poquito más, pero no. Y mira, entonces, los que tienen así el récord, pues ahora es este Action Comics 8.5 de 6 millones. Debajo de ese quedó ya el Superman 1, 8.0 de 5.3 millones en 2022. Antes de eso era Amazing Fantasy número 15, graduado en 9.6, vendido en septiembre de 2021 por $3.600.000. Y antes de eso son las copias de Action Comics que ya mencioné, la 8.5 de 3 millones un cuarto, el Action Comics 9.0 de 3.207, un Action Comics 1 graduado en 6.0 que se vendió en $3.180.000 en 2022 y un Capitán América Comics número 1 graduado en 9.4 vendido en abril de 2022 en $3.120.000. Así es de que, pues esto quiere decir que... Me imagino que haya... Nada más de la Silver Age que se acerque al precio de la Amazing Fantasy. No creo. O sea, no. Estamos hablando de que tiene 25 años menos que estos Action Comics y que haya alcanzado esas cifras. También tiene mucho que ver con la graduación, ¿no? 9.6, pues está como... Sí, y con la cultura de los lectores también, porque eran distintos de los que leían los cómics en los 40. Sí, entonces probablemente haya más copias de Amazing Fantasy, pero no en ese estado. Y por ejemplo, de las cosas así, se había vendido antes un Amazing Fantasy de 9.8 en 1.380.000. Igual, es muchísimo dinero. Así que, pues sí, que eso fue este año. Sí. Entonces, un 9.8 salió en 1.380.000 este año, cuando hace un par de años otro se había ido en más de 3.5. Así es de que, pues eso, que sigue sonando a demasiado dinero por un cómic tan viejo, ¿no? Y del que la mayoría de la gente le importan 10 páginas, no más. Sí, o sea, volvemos a hablar de este tema. A estas alturas la gente que compra eso no lo compra porque... Excepto Nicolas Cage, nadie lo compra porque sea un cómic. Lo compran porque es un objeto que vale ese dinero y que en X años más va a valer más dinero. Sí, pero digo, las dos copias 9.0 que están en manos de la misma gente no van a salir en un buen rato el día que decidan que ya se quieren a vivir a una isla tropical y retirarse, o las van a sacar y las van a vender en 10 o 12 millones, seguramente. Oye, y seguramente esto es como... Varios de estos son negocios de inversión, simplemente tienen capitales y los invierten en este tipo de cosas, porque son rentas muy, muy seguras. Altamente, a menos que te equivoques, es altamente improbable que algo de esto vaya a bajar de valor y suben a un... Sí, ¿no? Con unos índices que son envidiables para otro tipo de cosas. Si tú tienes $3 millones y los metes a un ahorro, obviamente que no lo vas a hacer, pero si lo metes a un ahorro en un banco, vas a sacar mucho menos de lo que vas a obtener si compras una pintura famosa, un cómic famoso y lo revendes 5 años después. Mira, la gente siempre dice que la mejor inversión que puedes hacer es en bienes raíces. ¿Y quieres que te diga una cosa? Requiere mucho menos mantenimiento tener guardado tu cómic en un lugar oscuro y seco que darle mantenimiento a una casa. Sí, suele ir asociado también con tener información privilegiada, el tema de y mucho dinero disponible, el tema de especular con bienes raíces. En fin. Sí, pero también es algo que rara vez va a bajar de precio. No, eso sí que es imposible, a menos que pase alguna hecatombe, no ocurre. Sí. Pues eso. Y otra nota que también creo que en su momento lo omitimos, pero creo que valía la pena comentar, porque vi un comentario, me encontré con el que decía, ay, Steve Ditko se sigue revolcando en su tumba. Okay. Y no sé si habías visto tú algo de esto. Hace algunas semanas se anunció lo que van a hacer los... El ataque del vendedor de camotes nuevamente, pero tenemos que marcar este momento. Sí, allá viene. Lo que van a la generación 2024 de los Disney Legends, que es algo así como el salón de la fama de Disney, y que se convirtió en un tema bien polémico porque, pues tú dirías Disney Legends, la gente que ayudó a hacer de Disney lo que es hoy, pero pues con tantas adquisiciones, pues ya ha habido casos por ahí que hace un par de años ingresó Jack Kirby y la gente dijo, pero Jack Kirby, Marvel, ¿qué carajos? La familia Jack Kirby demandó a Marvel, a Disney, perdón. O sea, ¿de qué se trata? ¿Cómo puede estar ahí? Pues en este caso pasa lo mismo con Steve Ditko, que será parte de la generación 2024 de los Disney Legends, que es una... insisto, esto es como la especie del salón de la fama de Disney, y que no solo recoge a actores, directores, escritores, sino que hay diseñadores de vestuarios, hay imagineers, hay músicos, hay animadores, hay anfitriones de televisión, etcétera. Y por ejemplo, aquí echándole un vistazo a quiénes son los 15 que van a entrar este año, pues hay varios nombres conocidos y que usualmente no asocias con Disney. Está James Cameron, está Harrison Ford, está Frank Oz, John Williams. Demonio, Lucasfilm. O sea, adquisiciones recientes. Está Ryan Seacrest, sí. Está Steve Ditko. Esto es una incorporación en el territorio de leyenda por vía retroactiva, Beto. Como lo compré ahora, lo tengo que reconocer. Mira, de entrada, viendo el post así como opción con las 15 fotos, Steve Ditko está al centro y está flanqueado por Miley Cyrus y Harrison Ford. Hay dos que no están en su tumba. Hay uno que estaría feliz y otro que igual se revolcaría. Y después te mueves hacia las orillas y está Jamie Lee Curtis, está Kelly Ripa, está James L. Brooks. Kelly Ripa. Pues es... Ah, ya, trabaja en ABC, ¿no? Ajá. Ya, ok, es, esto es una ensalada, es un televisión. Charquicán de fama. Sí, o sea, digo, es gente que considera que sus aportes a la cultura popular... Es por libre asociación, trabajaron para mí en alguna categoría... Obviamente trabajaron para mí, trabajaron en algo que ahora es mío. Exacto. Entonces es un poquito extraño, pero pues esto, la ceremonia oficial pues será en agosto próximo. Pero sí hay mucha gente que está todavía ofendida y dice, no, es que este Ditko se sigue revolcando en su tumba, ¿cómo es posible? Y no sé, digo, Ditko era medio ermitaño, medio amargado, pero pues tampoco creo que fuera tanto como para revolcarse en su tumba. Por ahí pues está el tema de que hasta hace algunos meses había demandas de por medio entre Disney y la familia de Ditko, a raíz de que, lo comentamos hace varios meses, ¿no? El tema de lo de la terminación de copyright, que después de que alguien le dijo a la familia, ¿quién fue el que empezó? No creo que fue la familia de Don Heck, cuando empezaron con lo de Iron Man, y después alguien dijo, no, pues los Ditko también pueden, ¿no? Entonces, okay. Sí, pues había una demanda que involucraban a Steve Ditko, a Jim Collan y a dos o tres creadores más, que sus familias estaban pidiendo la terminación de copyright de personajes como Spider-Man, Doctor Strange y Iron Man. Entonces, pues ahí había una demanda de estos creadores en contra de Disney, y Disney contrademandó. Entonces, esto estaba todo en la corte. Finalmente, a finales del año pasado, me parece que en diciembre, llegaron a un acuerdo fuera de la corte. Básicamente me imagino que Disney dio una cantidad fuerte y asignó una mensualidad de por vida a las familias y pues ya, todos felices, pero pues en este caso lo más curioso es que Ditko entrará a este grupo de las leyendas Disney poco después de que su nombre estuvo involucrado en una demanda contra el estudio. Y en cuanto a lo de que se estuviera revolcando, por ahí me encontré... Tal vez incluso haya sido parte de la negociación, Beto. Muy probablemente. Que le vamos a dar reconocimiento y a usted les toca este dinero y demás. Muy similar a lo que pasó con la familia de Kirby, ¿no? Que también se arreglaron por fuera y después fue cuando se convirtió en una de las leyendas Disney. No me extraña que sea algo similar. Y por ahí los que dicen que está revolcando, su sobrino, que es el que generalmente ha estado metido en estas cosas, emitió una declaración con David, que la voy a traducir así por encima de cómo está aquí. Dice, ¿qué hubiera pensado mi tío acerca de este premio? Quien quiera que realmente lo haya conocido, sabe que la respuesta a esa cuestión realmente no tiene duda. Es algo que en realidad no le hubiera importado, no hubiese hecho que cambiara su forma de ser o de actuar, y habría que recordar que él siempre dijo que no le gustaban los premios. No, él no hacía cómics porque estaba buscando estatus o fama, a él lo motivaba su propia pasión por hacer lo que amaba. No necesitaba que nadie le dijera lo que quería, no necesitaba que nadie le dijera si había logrado o no lo que se había propuesto. Así es de que, pues sí creo que es más bien eso, ¿no? Más que revolcarse en su tumba, yo creo que Ditko sería de, un premio, ¿y a quién le importan los premios? Que yo recuerdo que hace muchos años alguien había dicho... Te ataco con el látigo de la indiferencia. Ajá, que él hace muchos años había dicho que le parecía que los premios eran contrarios a la idea de la creación, porque decía que el hecho de que existieran premios hacía que todo se convirtiera en una competencia, cuando era un gremio en el que todo el mundo se ha tratado de hacer lo mismo y que no tenía por qué ser tal. Entonces, pues yo creo que sí sería más en el sentido de, no me importa, hagan lo que quieran. Ok. Puede ser. Pero de todas formas es, creo yo, importante que los nombres de Steve Ditko y de Jack Kirby nunca van a tener la misma fama que Stan Lee, porque Stan Lee la gente lo ubica simplemente porque aparecía en las películas y le entregan más loas de las que le corresponden. No es que no le corresponda ninguna como ataca a otra gente, pero sí una porción de las alabanzas. Sí, tiene mucho que ver con la forma de ser de las personas, ¿no? Lo que decimos, Ditko era medio ermitaño, sí. No le gustaba la atención, y Kirby era muy similar. Entonces, cuando la gente empezó a mostrar interés en esto, y Ditko y Kirby no querían saber nada de la atención mediática, Stan dijo, si ustedes no quieren, yo sí. Claro, no, pero más allá de eso, creo que a efecto simplemente de reconocer el trabajo de la gente por lo que hizo, es importante que estos nombres también sean conocidos para el resto de la gente. Sí, más allá de que si ellos en algún momento trabajaron para Disney o no, creo que el hecho de que se les reconozca por la contribución que hicieron a propiedades que actualmente son explotadas y llegan a más gente alrededor del mundo a través de Disney, me parece que es importante que tengan esta clase de reconocimiento. Ok, Beto. Creo que ahora sí que sí, ya estamos por arriba de las 2 horas, así que no quiero tentar la suerte. Estamos muy por encima de las 2 horas. Sí, sí, ahora sí. Creo que es hora de decir basta. No más. Creo que eso fue hace como 30 minutos, pero... Probablemente. Aún así. Muy bien, nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Si desean unirse a nuestro Discord, lo pueden hacer en... bit.ly/discordcv, discordcv todo con mayúscula. Nuestras redes sociales están disponibles en la página de Comic Verso y también nos pueden seguir en Twitter o X como Comic Verso. A Beto lo pueden seguir como Albion2112, a mí como ePedreros. Y finalmente, si desean, si tanto les gusta nuestro trabajo que desean compensarnos o recompensarnos con dinero, pueden hacerlo uniéndose a nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso. Ahí pueden acceder a nuestros especiales mensuales, a la publicación anticipada de cada nuevo episodio de Comicverso y a algunos pequeños episodios especiales exclusivos para nuestros patreoncinadores superhéroes, que son aquellos que donan $5 o más al mes. ¿Dónde más te puede encontrar la gente, Beto? Pues ya mencionabas tú y Twitter. Aparte de eso, estoy en Blue Sky con el mismo nombre de usuario, donde también pueden encontrar a Comicverso y a Esteban. Y tengo también un blog que encuentran en hogueralasnecesidades.blogspot.com y una página de Patreon que está en patreon.com/guiaficcionauta. Más allá de eso, soy colaborador regular del irregular podcast Comicase y también colaboro al menos una vez al mes con nuestro buen amigo Héctor McCoy en Archivos Temporales. Ambos podcasts los pueden encontrar en su plataforma favorita. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Starving on their feet, 'cause they don't get enough to eat from God. Can't believe in me. Dear God, sorry to disturb you, but I feel that I should be heard loud and clear. We all need a big reduction in amount. Thank you. I won't believe.